La órbita de Endor. Bienvenidos a la órbita de Endor. Hoy hablaremos sobre Twin Peaks. Esto es lo de y yo soy Antonio Luna. Hoy todo es posible. Será un programa muy extraño. Es la hora. Comenzamos. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Comienza el dossier de Twin Peaks. Bueno, tenemos por aquí al señor Kurz, que es el hombre que sonríe dentro de una bolsa. Señor Kurz, bienvenido. ¿Qué tal? Pues aquí estamos hablando, no sé si de Twin Peaks o de enanos gigantes y camareros lentos. A continuación presentamos al hombre sin química, que será el que lo dirá, Abraham Gitorso. Hola, yo diré lo que tenga que decir. De momento me he puesto las gafas de pastas aquí, pero con un cristal de cada color diferente. Y aquí, haciendo el chasqueo de los dedos, llega Raúl Martín. Raúl Martín. Hola, muy buenas a todos. Solo quiero decir que si cuando me toque hablar estoy con la boca llena, que nadie se moleste, porque estaré aquí tomándome mi café y mi tarta de cerezas. Así que a lo mejor, mientras no hablo, estoy un poquito ocupado. Bueno, un montón de cosas que a lo mejor el profano no sabe ya de lo que estamos hablando. Bien, hoy hablamos de Twin Peaks y lo cierto es que vamos a dividir nuestro dossier en dos partes. En la primera parte, bueno, vamos a intentar introducir la serie a los que son profanos y a los que no lo son, a todos aquellos que la vieron, pues vamos a hacer un ejercicio de memoria para ellos. Pero después, en la segunda parte del dossier, cuando ya empecemos a comentar y a debatir algunas tramas y, en fin, un poco ya cuando vayamos a desentrañar todos esos hilos argumentales, ahí ya os garantizo que puede haber spoilers y de hecho casi seguro que los habrá. Con lo cual yo os avisaré con tiempo, queridos amigos oyentes, de en qué momento debéis tener cuidado con lo que vais a escuchar y a partir de ahí, si seguís escuchando, bajo vuestra responsabilidad, pero el que avisa no es traidor y vamos a avisar con tiempo. Bueno, niños, Twin Peaks. Muchos oyentes de las generaciones más jóvenes es bastante más probable que esto no sepan de qué va, porque es una serie como ya muy antigua, un poco viejuna, y no les va a llegar del mismo modo que a todos aquellos que vimos la serie en su momento. Pero ¿qué convendría decir nada más empezar de Twin Peaks? ¿Qué creéis que es lo primero, a modo de introducción, que se debe dejar claro sobre esta serie, que de algún modo se le atribuye a un señor director llamado David Lynch? Pero que bueno, ¿qué se os ocurre comentar al respecto? Pues lo primero, si que permitís... es muy, muy David Lynch, ¿eh? Eso yo creo que, para que no se engañe nadie, es muy David Lynch. O sea, que al que no le guste David Lynch, no va bien con esta serie, porque tiene muchos momentos David Lynch. Eso yo creo que sería lo primero que tendríamos que dejar muy claro. Muy bien. A mí sobre todo también me gusta subrayar el punto de que estamos ante un producto que se avanzó bastante a su tiempo. Se podría casi decir que la televisión tuvo un antes y un después a Twin Peaks, porque en cierta manera gran parte de todo el aluvión de productos de calidad que hoy se consideran mitos vivientes de la televisión nacen a raíz de este proyecto, porque creo que poco a poco ya iremos desgranando sus diferentes facetas, pero me parece que una de las cosas más increíbles que ha tenido esta serie es la valentía con la que se hizo y que tuvo la suerte o la osadía de marcar un camino que muchas siguieron. Luego lo veremos, como las influencias de Twin Peaks se extienden hasta el infinito y más allá, y sobre todo que se podría considerar que es la primera serie que marcó la nueva televisión, la que hoy disfrutamos y vanagloriamos todos. Pues prácticamente se podría decir que nace del concepto de Twin Peaks. De hecho, tú y yo hemos comentado, Raúl, en alguna ocasión a micrófono cerrado, que muy probablemente HBO no entenderíamos esos productos si en su día Twin Peaks no se hubiera emitido en la televisión. De algún modo, no vamos a decir que HBO, todo lo que hace, de algún modo, sea deudora, ¿no?, toda esa calidad de sus series de Twin Peaks, pero sí es verdad que bueno, a lo mejor sin Twin Peaks no se hubiera entendido muchas cosas que vinieron después, entre ellos todos esos productos HBO. Ciertamente. Sí, y Expediente X, yo creo que tampoco. No, y series como las que hay hoy en día, que son series que tienen una historia que continúan de capítulo a capítulo, y luego también que era muy, muy raro, o sea, no era raro, es que era imposible que un director de cine pasase a hacer televisión, era como degradarse, como denigrarse en aquella época, algo que hoy en día no es así, y gracias a esta serie, porque, claro, David Lynch era el primer reacio en hacer una serie de televisión. Pero bueno, gracias al éxito que tuvo, pues mucha gente de cine pasó a hacer televisión. Es que uno de los elementos más interesantes de Twin Peaks es el costumbrismo. Hasta ese momento la televisión no estaba para nada acostumbrada a que se plasmasen imágenes del día a día de los personajes y ver cómo los protagonistas de una ficción pues se pasaban ratos haciendo cosas en principio triviales, como tener conversaciones ajenas a la trama o estar tomando un café en una cafetería, y ahí es donde le veo yo la impronta que luego se traspasaría al poco tiempo a la HBO, porque la HBO es una serie que utiliza mucho el costumbrismo, y si a eso le sumamos que esta serie intenta hacer convivir la realidad con el fantástico, pues vemos que productos, mira, lo digo así de memoria, ¿no?, pero de pronto yo diría que cosas, series muy míticas de la HBO como Carnival o incluso A Dos Metros Bajo Tierra son increíbles deudores de Twin Peaks, porque es el concepto que nos presentó David Lynch y el señor Frost, pues traspasado, evolucionado, mejorado quizás, pero sobre todo bebe de ahí, ¿no? Esa es la fuente. Y es lo que digo, es que la televisión moderna, en mi opinión, nació a raíz de este producto. Y tardó tiempo en llegar, ¿eh? Tardó tiempo en asentarse. Y Twin Peaks estuvo ahí a principios de los años 90, fue una rareza. Y desde luego, pues hay que quitarse el sombrero que unos señores pues tuvieran el valor de romper moldes y de lanzarse en un mundo como era el de la televisión, que está muy desprestigiado por ese momento, hacer cosas de calidad y muy diferentes. La verdad es que luego incluso hubo algunas series como, por ejemplo, bueno, lo que aquí se llamó Doctor en Alaska, que bueno, me parece que el título original era Northern Exposure o algo así, que realmente todo el mundo lo calificó como una especie de Twin Peaks, pero sin el concepto del asesinato y del crimen. O sea, realmente, o sea, lo que aquí se llamó Doctor en Alaska era un Twin Peaks, pero quitando todo el asunto de Laura Palmer, porque era todo exactamente igual. O sea, que salieron muchos productos luego un poquito, digamos, a rebufo de Twin Peaks, amén de que a día de hoy todavía seguimos encontrando un montón de series que en fin, en los cuales se aprovechan algunos de los trucos que Twin Peaks incluía. Kurt, ¿qué estabas diciendo? Por favor, es que nos hemos... No, es que se me ha... Sí, se ha cortado un poco, no sé qué pasó ahí. No, estaba diciendo que hay que añadirle que esta serie, aunque tiene 20 años, tiene una colección de personajes frikis que la hacen muy actual. De hecho, incluso la ropa, que es lo único que podría darle esa distancia al espectador actual, casi hasta queda encajada, porque es una población muy particular, en realidad bastante reducida, aunque luego se nos diga que tiene 50.000 habitantes. La idea original era que fuesen poco más de 5.000, y aunque sí he dicho que es muy David Lynch, un espectador normal que no la haya visto y se ponga a verla, yo creo que la va a encontrar muy fresca y no la va a encontrar antigua, no le va a ver esos 20 años que tiene. De hecho, esto se estrenó en Estados Unidos a mediados de 1990. Aquí en España creo que no tardó demasiado en llegar, pero se hizo muy popular todo este asunto de quién mató a Laura Palmer, hasta el punto de que incluso en programas de humor aquí en España y todas estas parodias se hicieron hasta camisetas con el rollo de Laura Palmer, ¿no? De yo maté a Laura Palmer, era un poco el chiste de moda, eso de yo maté a Laura Palmer, porque se convirtió un poco en una pregunta que llegó a las calles y que todo el mundo se formulaba, ¿no? Una cosa... Bueno, aquí sí fue una revolución, la echaba sí, Telecinco, sí. Echaba los dos capítulos consecutivos. Y vamos, fue una revolución, vino hasta una de las actrices, Made Amick, la que hacía de Sally, la camarera esta que la maltrataba el marido, pues esa vino a España, estuvo en el programa de Laura Valenzuela y bueno, había mogollón de especiales. Bueno, ya sabes, Telecinco, que le gusta amortizar los productos, hizo un montón de especiales, incluso un mega especial que presentó José Luis Garci, que se titulaba Las claves de Twin Peaks, o sea, como muy serio, muy serio, ¿eh? Sí, y el furor sigue hoy en día, ¿eh? O sea, sí. El universo Twin Peaks es muy grande, tú vas a internet a documentarte un poquito y encuentras foros de fans, aparte de que luego ya comentaremos los libros oficiales y tal. Mucha gente escribió las biografías de los personajes secundarios, porque hay, como ha dicho Kurt, hay unos personajes secundarios que son impresionantes, cargados de detalles, y hay un universo Twin Peaks enorme. De hecho, incluso... Y añadamos también que hay un montón de tías buenorras, porque si no nos lo van a echar en cara, y que además es una serie que en su momento... Eran, es que es para adultos. A la gente que le pilló en esa edad, con 14, 15, 16 años, era como la serie prohibida, que si ahora la ves no es para tanto. De hecho, es bastante blanca. Es más, que es rara que sea excesivamente violenta o marcadamente sexual. Bueno, de hecho, en aquella época marcó un antes y un después, porque nunca antes en una serie de televisión había tantas bellezas. Además, es que había un poquito de todo. Luego hablaremos, cuando hablemos de los personajes, vamos... hablando de las actrices, porque en cuestión de chicos, los chicos a lo mejor no estaban tan bien agraciados, pero salían unas chicas guapísimas. Y de hecho, sobre el tema de todos los mitos y de todo este friquismo, también afectó al merchandising, porque yo recuerdo que se vendieron desde el diario de Laura Palmer, o sea, un diario de Laura Palmer que... No, pero el diario de Laura Palmer, ese es un libro oficial que escribió la hija de... Escribió la hija del propio David Lynch, que sí, salió, pero... justo entre dos temporadas. Eso fue un bestseller impresionante. Y además fue todo un escándalo, porque contaba con pelos y señales todos los escarceos que tenía Laura Palmer, porque la Laura Palmer parecía muy modosita, pero cuando empiezan a investigar, pues es un pendón desorejado. Y claro, esto es el bipolar. Y lo cuenta todo. Y claro, fue un boom ese libro. Pero es que luego se vendieron incluso cassettes, cintas de cassettes de las grabaciones de la gente Cooper, ¿no? Con todas las grabaciones que hacía este personaje, contándole los casos y sus impresiones a Dayan, ¿no? De hecho, había un montón de grabaciones y se vendieron esas cintas cassettes como si fueran LPs de algún grupo famoso y demás. Y a día de hoy... un libro con las transcripciones de las cintas y salieron también las cintas. Es más, las cintas, esa recopilación de cintas, tiene un Grammy a la mejor grabación no musical. Bueno, yo esas cintas he escuchado, pero el diario de Laura Palmer me lo leí en su momento y he de reconocer, quizás si ahora me lo volviera a retomar no le pondría el empeño y el empuje de aquel momento, pero hay que reconocer que en su momento, si estabas viendo la serie, si estabas metido en el mundillo de esta población, yo reconozco que fue una lectura que la devoré, que no podía parar de leer y me pareció sumamente interesante. Y luego, cuando volví otra vez a leer la serie, veías a los personajes con mucha más intensidad y muchos más matices. Bueno, de hecho, se supone que en las localizaciones reales donde se rodó, en fin, todo lo que tenía que ver con esta serie, que fue North Bend y Snoqualmie, estas dos localizaciones de Washington, ¿no? Digamos, en la frontera, ahí se estuvieron haciendo certámenes y reuniones así un poquito frikis con todo el asunto de Twin Peaks. De vez en cuando venían actores de la serie y demás, un poquito como lo que se hace con Star Wars y Star Trek, o sea, este tipo de convenciones, pues convenciones de Twin Peaks. Algo, o sea, se puede decir que realmente el impacto en su momento fue impresionante porque no habíamos visto nada parecido. Bueno, vamos a intentar meternos un poquito, ya vamos a empezar a dar datos de producción, porque hemos dicho que David Lynch era el creador de esta serie, eso sí, junto con Mark Frost, que le estamos dejando ahí un poquito de lado, aunque bueno, ¿quién es Mark Frost? Comparándolo con David Lynch. Pero bueno, ¿quién más destacaríais vosotros? Porque había un reparto así que nadie conocía, pero que a partir de ahí, oye, pues todo el mundo recuerda a Kyle MacLachlan. Todo cómo se gestó este todo Twin Peaks, así por encima. Bueno, vamos a citar los nombres y luego tú, Abraham, nos citas un poco... ¿De los actores o de...? Vamos a hablar de actores ahora... Vamos a empezar con los actores, venga. Pero de Mark Frost no creéis que digamos nada más. Es que a mí me parece que tiene más peso del que mucha gente se pueda creer, ¿eh? es que, sí. Mira, a ver, lo explico. Mark Frost fue guionista de Canción Triste de Hill Street. En su nombre original creo que era Hill Street Blues. Y precisamente Frost fue un gran responsable de que se inculcara en esta serie todo el tema de cotidianidad, el día a día, el hecho de que todo sucediera, de que cada capítulo aproximadamente tuviera el mismo patrón, de coincidir con un día en la vida de los personajes. Muchas cosas fueron importadas del concepto televisivo que tenía Mark Frost, porque aquel que haya visto Canción Triste de Hill Street verá que hay muchos detallitos que vienen importados directamente de esa serie, como he dicho, la cotidianidad, el hecho de que haya personajes un tanto excéntricos, por decirlo de una manera suave, el hecho de que ladren. En Canción Triste de Hill Street había un personaje que ladraba y yo creo que sí, se atañe mucho el producto. Sí, claro, lógicamente David Lynch deslumbra, ¿no?, a todo el que esté a su lado, pero Mark Frost tuvo bastante incidencia. Fue más dentro del trasfondo de la serie, pero hay muchos elementos que vienen traídos por este autor. Pero una cosa, cuando además, dices... Además, en ese momento eran un binomio, ¿eh? O sea, vamos a ver... Y que Mark Frost sabía trabajar muy bien con muchos actores, cosa que David Lynch por aquella época era más bien de tener films de pocos protagonistas. Y Mark Frost era el que estaba muy capacitado para poder gestionar las historias de unos, las de otros, y hacer que interactuaran. Eso no lo podemos olvidar tampoco. Raúl, una pregunta que, en fin, de lo que has dicho ha habido una cosa que me ha dejado ahí un poquito con el culo torcido. ¿Cómo que personajes que ladran? Sí, había en Canción Triste de Hill Street, había un personaje que era el que hacía de policía infiltrado en los bajos fondos, el que intentaba tomar la voz a la calle, que era muy conocido por hacer imitaciones de perro, y de hecho cuando una persona no acababa de gustarle, le gruñía, incluso acababa ladrando. Y me parece que en los primeros capítulos, cuando vemos que Bobby y su amigo empiezan a ladrarle cuando se ven encarcelados... Ah, es verdad, sí, me suena que pasa el Bobby... Le encarcelan y están nosotros dos en prisión y sí, le empiezan a ladrar, que por cierto, una escena... un poquito curiosa, sí, ya me acuerdo, vale. Es una escena que se le podría calificar 100% de Lynch, pues yo ahí vi más reminiscencias a Mark Frost que propiamente a David Lynch, personajes, por ejemplo, los policías y todo eso, yo ahí veo mucho la marca de Canción Triste de Hill Street, ¿eh? No, es que Frost tuvo casi más que ver que Lynch, porque vamos a ver, todo esto se gestó porque el agente de Lynch, que se llama Tony Crunch, le presentó a Frost para que trabajasen juntos en un proyecto sobre los últimos días de la vida de Marilyn Monroe, que es basado en un libro, Godess, pero bueno, ellos hicieron el guión, hicieron todo el proyecto y al final no salió porque no consiguieron los derechos y tal. Entonces se fueron a vivir juntos a un apartamento de estos de Beverly Hills con piscina en el medio y tal, se fueron a vivir los tres juntitos. Y ahí pues empezaron a salir un montón de proyectos, pero un montón. Casi llegan a hacer que estuvo a punto de producirse dos veces una película con Steve Martin, o sea, David Lynch con Steve Martin, tú me dirás. Pero bueno, finalmente lo que cuajó fue esta serie, o sea, Twin Peaks. Y David Lynch no quería hacer televisión. Ya, él era muy reacio, es que en aquella época todos los directores, como he dicho antes, salían de la televisión, ascendían al cine. Pues Frankenheimer, Lumet, o sea, hay un montón de directores que ascendían al cine. No iban para atrás, lo otro era como dar un paso atrás. Entonces, David Lynch no tenía mucho interés en hacer televisión. Y fue Mark Frost y su agente, el Tony Crane, el que le estuvo ahí chinchando para que hiciese en televisión. Luego, de la historia de Marilyn Monroe, pues metieron el rollo del diario, por ejemplo, pues que en las dos historias tenían el tema de que las dos te llevan un diario y que iban a contar que tuvieron un romance con una persona muy importante y tal. Y y de ahí se gestó de ese grupo de tres. Y ya te digo, en el apartamento pues dibujaron ya un mapa con dónde estaban, toda la situación del Gran Hotel del Norte, de la serrería, tal. Luego también, estando en ese apartamento, pues lo típico vemos en las series americanas, la chica de al lado, pues empezaron a lucubrar con la chica de al lado, con la vecina, de que si llevaba una doble vida, de que si tal. Entonces todo esto les iba a servir de MacGuffin para mostrar lo que ellos querían mostrar, que era lo que decía Raúl, el costumbrismo de la vida americana y cómo todas las personas ocultan secretos en sus vidas. Y así se gestó. Esa fue la gestación de Twin Peaks. Muy bien. Actores que habría que destacar. Venga, ¿quién se anima? Bueno, el principal sería Kyle MacLachlan, ¿no? Este tío que desde luego parece que tiene un apellido hecho expresamente para amargarnos la vida a los que tenemos que hacer un podcast, porque seguro que a lo largo de este espacio, cuando pronunciemos más de una vez el apellido de este señor, joder, yo creo que casi nos vamos a equivocar, vez sí, vez no, ¿no? Vamos a llamarle Kyle y ya está. Venga, pues sí, ya te doy la mano. A partir de ahora es el señor Kyle y ya está. Eso bueno, pues siempre va a ser el Quetzal Jadera. Bueno, este es el personaje de Doom. Sí, este va a ser siempre el personaje de Doom. Yo de creo hecho, que no yo hubiese que, pero, trabajado aquí si no hubiese estado en Doom, yo creo. Pero y Terciopelo Azul más que nada, porque sí, él es lo que David Lynch había acabado de terminar de hacer Terciopelo Azul y se trajo a casi todo el elenco de actores, incluso Isabella Rossellini iba a hacer un papel que al final no sí, lo de, hizo. El de Yossi, el de la China, sí, que iba a ser en principio italiano. Lo hizo Joan Che, sí, que lo cambiaron por oriental y tal. Pero, o sea, se trajo todo el elenco de Terciopelo Azul. Yo creo que estaría de acuerdo conmigo que la gente Cooper ha trascendido muchísimo más que esos dos personajes. Todo el mundo sabe quién es el agente Cooper, por Dios. Para mí no, desde luego. Pero porque tú eres muy fan de Dune, pero yo creo que para la mayor parte de la gente el gran papel de Kyle MacLachlan, de Kyle, será siempre el agente Cooper. Sí, pero porque la gente tiene muy poca cultura de ciencia ficción. Bueno, aparte, Antonio, cuando has dicho que en el casting masculino de esta serie no había personajes guapos, yo creo que en el caso de Kyle casi habría que planteárselo, ¿no? Porque una de las cosas que más me ha sorprendido cuando he estado revisionando esta serie es lo guapo que era este tío, ¿eh? Tomadlo como queráis, ya os he dicho que a lo mejor debo tener una vena latente gay o lo que sea, pero era todo un galán, sí. con mucho carisma y un hombre realmente guapo. Ya, pero sí, yo creo que aquí al que querían vender como guaperas, que además era el rebelde, que tenía un poco de James Dean y un poco de Marlon Brando, era al motero, que iba con su Harley, al que hacía de James, que además también se llamaba James. Sí, e incluso el Leo tenía su punto, aunque estaba mejor de comatoso vegetal que de ser humano, que no sé si en esta serie pasa por ser humano porque tenía todos los vicios, traficante, violencia de género, bueno, hay cada personaje también que es para darle de comer aparte. Pero yo creo que sí, que como personajes guapos masculinos, yo creo que el que intentaron vender era a James, aunque era muy soso. Es que entre que el personaje era muy blandito y él, pues, pese a que luego hizo películas de boxeador y tenía otro empaque, aquí está como, pues eso, como un niño de azúcar casi. Sin embargo, bueno, es que yo no sé, chicos, que yo no veo que esos hombres hayan pasado a la posteridad como hombres así muy guapos, como sex symbols. Sin embargo, las chicas a día de hoy se las sigue viendo mejor, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Sally, pues se la sigue viendo como se la sigue viendo, ¿no? Y, bueno, Donna no es mi estilo, pero aún así hay que reconocer que la chica tenía algo, ¿no? Interpretado por Lara Flynn Boyle, persona que luego dio más de un problema y sobre todo, ¿no? La que para muchos fue el gran descubrimiento, que fue Sherilyn Fenn, ¿no? Que hacía de Audrey. Sí. Audrey Horne, sí. Que se convirtió en... todo el mundo, uno de los patrones, de los arquetipos de esta serie, fue por un lado el agente Cooper y por otro Audrey Horne, Sherilyn Fenn. Y a cualquiera que le preguntes que haya visto esta serie, no se le olvidará a Audrey, ¿no? Porque ahora que antes hablábamos de Marilyn Monroe, pues aquí tenemos un acierto de la serie bastante efectivo, puesto que es una Marilyn en miniatura, es una chica con mucho carisma, arrebatadora y una actriz que para lo joven que era, pues dio en el clavo y consiguió expresar ese aroma, ese carisma y ese sex appeal que, joder, yo creo que nos tenía a todos arrebatadoramente locos por ella. Ella ya aprendió. Además, ya, era, inicios de su carrera. Era una pin-up completa. O sea, era como ver una de las chicas que pintaban en los B29. O sea, era una pin-up en todos los sentidos. Para empezar, porque era más ancha que las demás, era una mujer con más curva, luego tenía un lunar muy sexy, y luego, claro, cuando la ves que quiere ejercer de prostituta y cuando va para demostrar que puede ejercer bien la profesión, que luego esa escena se convirtió en mítica, se mete un rabo de cereza en la boca, lo manipula y lo saca anudado, pues ya eso creó una pequeña conmoción. Y luego que ella ya empezó su carrera siendo conejita en el club de Playboy, aunque luego ya salió en Playboy también, en Despechugada, ella acabó con todos, pero ella empezó de conejita camarera en el club Playboy, o sea, ya lo tenía ya aprendido, y luego las escenas ahí de intentando llevarse de calle a la gente Cooper, pues claro. La fruta prohibida. Claro, no triunfaron esas, o sea, al final el romance entre Cooper y Audrey no triunfaron por Donna, porque la actriz de Donna Lara era la pareja en ese momento real de Kyle, y claro, pues no estaba de acuerdo que se liase la serie con esta, que la veía ahí muy despendolada, y luego también que Kyle pues no le parecía bien que su personaje tuviera un idilio con una chica mucho más joven que él, porque un agente del FBI, pues una casi adolescente, pues no le parecía bien. Y al final pues cortaron este idilio. Sí, pero en realidad menor, y se lo dice en el diálogo que tienen cuando la rechaza amablemente precisamente por eso. No, si va al instituto, o sea que... mayor. Sí, pero es que es menor de edad, o sea, directamente menor de edad. Bueno, pero luego, no sé, chicos, luego aparece Heather Graham y se lía con ella a pesar de que era jovencísima en aquella época, o sea que no sé tampoco. De otra forma, mira, eso es otra cosa, porque cuando llega al final de la serie también siguen metiendo mujeres, porque está, como dices, la pareja que le colocan a la gente, que es Annie, pero también aparece, que ahora no recuerdo cómo se llama, la mujer joven del viejo este octogenario que tiene el periódico, que además se presenta luego al concurso ese de Y hace la danza de los velos. Que ha hecho varias series. Es Robin Leafly, que hace de Lana. Se llama Lana el personaje. Hasta el último momento meten chicas potentes. Bueno, una salta silla de ruedas, ¿no? Pues se podría decir. Porque iban por los carcamales. Sí, pero aunque luego al final que estaréis conmigo en que ese en Miss Twin Peaks que hacen es bastante cutre al final. Y luego tenemos la curiosidad de que el propio David Lynch hace un papel, que además es un papel muy divertido, uh-huh. y luego que a la gente le sonará cuando vea esta serie, si la va a ver o para aquel que la ha visto, el mayor Gerald Bills, que es Don S. Davis, que es el mismo que hace también un papel prácticamente igual, también de mayor del ejército del aire en Stargate. O sea que alguno lo verá y dirá, mira, casi parece Stargate. Pues podría incluso transportarse el personaje, antes no tiene nada que ver. Bueno, y ya para finiquitar un poquito este tema del reparto, hablar de el glorioso papel de David Duchovny cuando todavía Expediente X no había surgido. De travesti. Además que es un hombre perfectamente heterosexual, pero oye, es que le gusta vestirse de mujer, no, y aparece. Cooper se queda fascinado, cuando lo ve llegar así vestido de mujer, se queda fascinado completamente. Sí. Bueno. Es que la verdad es que tiene unos compañeros curiosos. Y luego una curiosidad que eso sí que me gustaría resaltar, porque hay un personaje que luego es muy importante, que es el de Bob, que se creó prácticamente por casualidad, porque cuando estaban rodando el piloto, el ayudante de decoración salió en una imagen en un espejo. Entonces le dijeron que esa imagen había que volver a rodarla porque se veía este ayudante de decoración, y David Lynch dijo que no, que esa imagen se quedaba y que ya le darían un papel a ese ayudante de decoración. Fran Silva y Fran la idea, Silva se la historia es bastante, hay varias versiones, yo he estado leyendo, hay como tres o cuatro versiones diferentes de la historia, más o menos es lo que ha dicho Kurt, pero bueno, más o menos es eso, que apareció por ahí en una toma o que David Lynch lo vio agachado así debajo de la cama de la habitación de Laura Palmer, entonces dijo, ¡ay, qué guay, qué efecto más chulo! Y entonces rodó la panorámica de la habitación de Laura con este escondido detrás de la cama y sin él escondido detrás de la cama. Y no sabía si, cuál iba a usar. Pero luego, cuando estuvo rodando el descalabro este sentimental que tiene la madre de Laura Palmer en el salón de su casa, que empieza a pegar gritos y tal, resulta que el reflejo del Fran este aparece en el cristal de la foto de Laura Palmer, que está en el salón, la que sale al final de los créditos, y entonces ya se le encendió la bombilla a David Lynch y dijo, oh, esto está de madre, voy a meterle este como... Y además ya se le ocurrió que este fuera quien luego es y que no fuera real y tal. Es que este tío es un filón, si os fijáis, cuando pone cara de malo no necesita ni maquillaje ni nada, es que acojona simplemente mirarlo, ostras, ya te echa para atrás. Es que esto me demuestra que David Lynch era un tío con mucha intuición y muchas tablas, porque es que, joder, lo vio y dijo, mira, este me lo quedo, porque es verdad, es que es un personaje que se adhiere perfectamente al concepto de lo que luego explican que es, ¿no? Un ser maléfico y sobrenatural, porque es que no hace nada y ya asusta. Y Laura Palmer también surgió más, bueno, a ver, no Laura Palmer, sino la actriz, surgió más o menos de una forma similar. O sea, estos estaban rodando en Seattle y dijeron, bueno, pues necesitamos a una que haga de cadáver de Laura Palmer, pero que no tiene que ser ni actriz ni nada. Cogéis a una de aquí del pueblo, a una cualquiera, le dais cuatro perras y a la que haga de cadáver. Total, no va a volver a salir más en la serie. Y cogieron a Cheryl Lee, que luego resultó que dijo, no, es que yo soy actriz y tal. Y dice, ah, pues muy bien, pues mira, te vas a venir aquí a rodar las escenas estas de la cámara de vídeo de ella bailando con Donna en el monte y tal, porque la impactó mucho la escena de Laura Palmer en el plástico, ya se quedó en el subconsciente de la gente cuando vio el capítulo piloto. Entonces rodaron estas escenas, le gustó mogollón a David Lynch cómo actuaba y tal, y entonces le creó para ella exclusivamente el papel de Maddie Ferguson, que es la prima gemela de Laura Palmer. También para crear este personaje se basó, hizo un homenaje a la película Vértigo, porque el mismo nombre ya de Maddie Ferguson, pues cogió el nombre del personaje que hace Kim Novak en la película y el apellido del personaje que hace James Stewart. Por cierto, y además hizo lo mismo, puso a una rubia, a otra morena, además aquí le puso unas gafas, que estarás conmigo, que parecen del 1, 2, 3, una secretaria. Sí, pero 1, ahora 2, están 3. De moda esas gafas, ¿eh? Ahora sí, se los pone la gente. Y curiosamente, que es una chica a mí un poco mofletuda, pero muy atractiva, sin embargo, en el último capítulo, cuando le toca gritar, ese capítulo que es absolutamente espectacular, da un miedo terrorífico, entre que las imágenes se montan al revés y que la tía chilla de una forma espectacular, parece diabólica. Bueno, hemos mencionado a David Duchovny, tú, Abraham, has hablado del reflejo, del retrato de la foto de Laura Palmer. Como simple curiosidad, decir que esa foto, la del retrato de Laura Palmer, que era además la imagen que se ponía, la primera imagen que se ponía en los títulos de crédito del final, esa foto aparecía en el tablón de personas desaparecidas del agente Mulder en Expediente X. O sea, que ahí había una relación. O sea, Laura Palmer estaba dentro de esas personas desaparecidas. Bueno, pues creo que era la foto real de graduación de la actriz. Sí, ¿no? Sí, sí, porque lo tiene en el recibidor de su casa, según se dice. O sea, es la misma foto que ya tiene en el recibidor de su casa. Más sale muy arregladita, con el pelo recogido. Y es como dices, la típica foto que te haces cuando vas a la graduación, que eso, aunque aquí en España no se estila, lo hemos visto en tantas películas que ya nos imaginamos al chico con un smoking, con chorrera y trayendo una orquídea. Es así. Si queréis seguimos con los personajes y ya cerramos los personajes. Venga, vamos a continuar y ya acabamos. Ya nos hemos metido con casi todos, ya podemos seguir. Por ejemplo, también hace un homenaje a la serie del Fugitivo con el personaje del manco, que le pone el mismo nombre. Le llama Michael Gerard. Entonces aquí quería hacer un homenaje así también. Y también era un personaje que iba a salir poco, pero parece que impactó bastante y que gustó, y entonces lo metió bastante luego en la serie. Es que David Lynch parece que estaba creando la serie sobre la marcha, porque a él le cargaron, o sea, él fue a la cadena y en 10 minutos le dijeron, venga, hazte el piloto y un capítulo. Y luego no te creas que iban rodando, que rodaban muchos bloques de capítulos, no, iban rodando bastante cercano a la fecha de emisión. Entonces, esto le permitía a David Lynch improvisar mucho y coger muchas cosas que iban surgiendo, pues unas fluorescentes, por ejemplo, que parpadeaban cuando va el agente Cooper la primera vez a examinar el cuerpo de Laura Palmer, pues parpadeaban y tal, y en vez de cambiarlas, dijo, no, dejarlas así, que queda un efecto chulo y tal. Entonces, metía muchas cosas, improvisaba muchísimo. Sí, también hacía muchos homenajes, porque aparte de lo que ha dicho del manco, por ejemplo, también hace un homenaje a Billy Wilder, a la película más famosa, a Perdición, que prácticamente abre lo que es el cine negro, y hay un agente de seguros que visita a Catherine y se llama exactamente igual que el agente de seguros que protagoniza esta película. También hace un homenaje, por ejemplo, a los picapiedras, y los nombres en la versión original, claro, no los que conocemos nosotros, es el que coge el agente cuando va al casino a jugar, va con el sheriff, van los dos y cogen los nombres de los picapiedras. O sea, hace constantes homenajes, utiliza muchas cosas, algunas se descubren, otras supongo que estarán por descubrir, y eso también da lugar a mucha especulación. El homenaje más claro es a la película Laura, que ya tiene el mismo nombre, sí, que Laura. Sí. Claro, o sea, ese es el más claro de todos. Además que son... Es que es similar, o sea, hay el asesinato de la chica esta que se llama Laura, un investigador que anda investigando el crimen, las dos Lauras tienen un diario, e incluso hay un personaje que se llama Clifton, que se llama Waldo Líder, que en la película, que si os acordáis, el pájaro, que es el único testigo del asesinato, sí, llama Laura, se llama Waldo, y su veterinario se llama Lideker. O sea, están continuos homenajes y continuos detalles para el espectador avispado. Eso enriquece la serie. Luego está también el caso aquel tan curioso de la mujer del leño, que es un personaje súper extravagante. Mira que hay personajes extravagantes en esta serie, ¿no? Pues la mujer del leño casi es de los que se llevan el premio al personaje más raro, ¿no? Es una señora mayor que acuña y arropa un leño como si fuera un niño pequeño. Ella asegura que ese leño habla y le comunica cosas y todo esto, ¿no? De hecho, además ha sido testigo de importancia, y le dice, pregúntele al leño, y el otro le tiene que preguntar al leño. Que son cosas exactamente. Encuentra tú otra serie donde interroguen a un leño tan seriamente como le interrogan aquí. Es que no hay, Este personaje fue una apuesta. Sí, exactamente. Cuéntalo tú, Abraham. Fue una apuesta con el actor Jack Nance, que es el que hace de marido de Catherine, en el que descubre el cuerpo de Laura, que cuando va a pescar. Pues este había trabajado como productor y como actor en la primera película de Lynch, La insufrible cabeza borradora. Yo no puedo verla, me parece un horror. Pues este actor, cuando rodó la película de cabeza borradora, le apostó a que no era capaz de meter un personaje de esto, el personaje este de una mujer con un tronco, que le habla al tronco y tal, y lo perdió la apuesta, vamos, porque ahí está en Twin Peaks. Vamos, apuestas a David Lynch. Bueno, de todas formas, hablando de David Lynch, habría que hablar del personaje que el propio David Lynch interpreta, o sea, que nos estamos dejando ahí un poco que el propio David Lynch se mete aquí en el reparto interpretando a un agente que está un poco teniente, y joder, la verdad que es uno de los personajes más interesantes de la serie. Sí, además tiene una frase que me hizo mucha gracia, porque el capítulo lo vi hace dos días, que cuando está en problemas y lo investigan a la gente Cooper, le dice, haga de sus sonrisas un paraguas y deje que llueva. Cosas así, que dice, joder. A mí me hace gracia cuando se pone a hablar en secreto, que dice, nos dejas el despacho para hablar en secreto al sheriff, y se van a hablar en secreto, y claro, este tío está sordo. David Lynch hace el personaje del jefe de la oficina regional del FBI, el jefe de Cooper. Entonces le va a hacer a revisar y tal, porque tienen unos problemas, porque claro, pasa la frontera Cooper y tal. Entonces le va allí y dice, tenemos que hablar en secreto. Y luego pegan unos gritos, pues está sordo como una tapia, el sonotone no le funciona, y se le escucha todo fuera, vamos. Sí, pero hay una persona a la que escucha, que es importante. Sí, la escucha perfectamente sin el sonotone. Sí, es verdad, a Shelley Johnson. Shelley Johnson se enamora de ella precisamente por eso, porque pueden hablar a un nivel normal y se entienden perfectamente. Bueno, también hace un cameo Mark Frost. Mark Frost sale en el primer capítulo de la segunda temporada, hace de presentador del informativo, sale en la televisión. Bueno, chicos, pues quizá en este momento habrá mucha gente que diga, bueno, pero es que yo no la he visto, ¿de qué va esto? Entonces yo creo que ya sí que deberíamos hacer un resumen así muy muy rápido, insisto, sin entrar en spoilers, porque luego más adelante en la segunda parte sí que ya comentaremos algunas tramas, y si cae algún spoiler, pues cae, y qué se le va a hacer. Hay que comentar que la historia comienza pues en un pueblecito de la frontera con Canadá, que ya hemos dicho, y obviamente ya el oyente avispado sabrá que se refiere a Twin Peaks. O sea, Twin Peaks es el nombre de este pueblecito, ¿no? Un típico sitio pequeño y alejado de las grandes urbes, donde el gran negocio local es una serrería. Además, todas las imágenes de ese opening, que es larguísimo, a mí se me hace eterno, tienen que ver con escenas de una serrería de verdad. Y luego pues el hotel situado junto a las cataratas, ¿no? El Gran Norte. Y aquí, pues en este sitio, ¿no? Donde el típico sitio donde todo el mundo se conoce y donde nunca pasa nada, pues un buen día aparece un cadáver dentro de una bolsa de plástico. O sea, el río, digamos que ha arrastrado hasta la orilla el cuerpo de Laura Palmer, ¿no? Y a partir de aquí, pues comienza un poco esta conmoción, porque Laura Palmer era la típica chica mona, rubita y popular, que en cualquier otra zona de América pues hubiera acabado saliendo con el capitán del equipo, pero que en este pueblo de mala muerte pues sale, en teoría tiene una relación sentimental con un auténtico imbécil a quien vamos a conocer después y tal. Con lo cual aquí empieza el caso, ¿no? Del asesinato de Laura Palmer, ¿no? Un asesinato que es algo impensable en una población como Twin Peaks. De hecho, queda todo el pueblo tan conmocionado y tan afectadísimo de este suceso que digamos que todo el mundo se lo toma con bastante melodrama, ¿no? Por ejemplo, cuando se anuncia la muerte de la joven, ¿no? En el instituto, pues asistimos a una escena un poquito demasiado sobrecargada. Pero bueno, los mismos agentes de la ley, ¿no? El sheriff y sus ayudantes se ven un poquito compungidos, ¿no? Porque no están acostumbrados, ¿no? A enfrentarse a casos tan impactantes como este. Pues nada, lo cierto es que como todos los habitantes del pueblo, esto lo averiguaremos después, esconden secretos inconfesables, porque aquí todo el mundo tiene sus grises. Esto lo insisto, que luego a medida que va avanzando la serie nos damos cuenta de que aquí no hay nadie que sea biplano, todo el mundo tiene bastante trasfondo. Pues eso, que la cuestión, todo este asunto no debería haber trascendido mucho más allá, pero la cuestión es que una joven es encontrada al borde de la muerte al otro lado de la frontera, una tal Ronette Polaski, que es una de las amigas de Laura Palmer, que desapareció la misma noche que esta, ¿no? Y entonces el sheriff enseguida ve que ambas agresiones están relacionadas. El tipo que violó y que casi mató a Ronette, en teoría tendría que ser el asesino de Laura, ¿no? Y como la chica ha salido del estado, pues el FBI se mete en todo este asunto y envía a un agente muy particular. Y esta gente es, yo no sé vosotros lo que pensaréis, pero probablemente es uno de los personajes más curiosos y fascinantes pues de todo el mundo, de todo el universo, de la televisión de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? El agente Cooper. Nada, un investigador que utiliza unos métodos pues que, en fin, a veces son surrealistas y otras veces pues son hiper surrealistas, ¿no? Pero oye, que al final acaba encontrando respuestas, ¿no? A las preguntas del caso, ¿no? Porque en el fondo este hombre pues es un genio a su manera. Y nada, a partir de aquí, pues el agente Cooper y el sheriff Truman se embarcan en una de estas investigaciones que, en fin, podríamos decir que son de las más originales e innovadoras que hemos visto en la pequeña pantalla. O sea, el objetivo principal era encontrar al asesino de Laura Palmer. Y aquí me vais a permitir, porque hay que hacer una aclaración, no la hemos hecho y es el momento de hacerla. Y es que en realidad Twin Peaks se puede decir que son dos series. O sea, hay un Twin Peaks y un Twin Peaks. Entonces, yo digo que pueden ser hasta tres. Espérate. Sí, porque el final vuelve a retomar. Sí, yo creo claro, que sí. Pero realmente... Realmente yo no sé vosotros lo que pensaréis. Bueno, esto hay que aclarárselo a los que no sepan de qué va la serie. La serie empieza muy bien, muy fuerte, además empieza genial. Pero a partir del capítulo 17 se acaba la calidad y se pierde completamente el rumbo de la serie. Se averigua quién es el asesino de Laura Palmer. Digamos que el caso queda completamente resuelto y el hilo conductor de la serie, digámoslo así, una vez que está atado y bien atado, pues la serie debería acabar. Y justo en esos momentos empieza otra serie completamente distinta, una Twin Peaks de una calidad lamentable. Además es que del 17 al 18 hay un cambio abismal. Es que se nota que David Lynch y Mark Frost ya no están vinculados al proyecto, se han desentendido por completo, aunque David Lynch sigue apareciendo con su personaje este Sorderas. Pero es que a partir de aquí la serie, no sé, es que se acaba por completo. Yo creo que si realmente la gente ve hasta el episodio 17, yo creo que ya a partir de ahí prácticamente puede dejar de ver Twin Peaks y ver el último episodio si acaso. Pero es que realmente la serie va a un montón de tramas que no conducen a ninguna parte. O sea, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Por eso vamos a hablar del Twin Peaks, de la segunda parte de Twin Peaks, más adelante. Vamos a centrarnos, si eso, en la parte buena, y luego empezamos a meterle palos. Pero vamos a hablar del Twin Peaks bueno. Son tres partes, porque luego al final sí que cuando vuelve David Lynch y Frost, vuelve a recuperarse la serie. De hecho, los cuatro últimos capítulos están muy bien, y los dos últimos que se emitieron en su momento simultáneamente, sobre todo el último, son espectaculares. El último es David Lynch a tope. Es prácticamente onírico desde que empieza hasta que termina, absolutamente rayante, espectacular. Y luego además tampoco se cierra, queda incluso abierto, que daría opción a hacer algo más, pero aquí es que pasaron que país, sí, pues, ahí se es sí. Que Kyle MacLachlan firmó para 5 temporadas, ¿eh? Lo que pasa es que desgraciadamente la audiencia no acompañó y el proyecto se tuvo que finiquitar muy prematuramente, pero el propio actor confesó en una entrevista que tenía firmadas 5 temporadas, o sea que esto era una historia, era una obra para muy largo recorrido, ¿eh? La culpa mira, la productora, porque le dijo, pon un final, di quién es el asesino. Y en cuanto dijo quién es el asesino, perdió. Sigue tú. No, decía que yo creo que la culpa fue de los productores. ¿Por qué? Porque le obligan y dicen, di ya quién es el asesino de Laura Palmer. El tío lo cuenta en el capítulo 14. Entonces, pierde absolutamente todo el interés, incluso para David Lynch, que se dedica a promocionar su película, sale del proyecto y la abandona. Claro, pega un bajón de audiencia impresionante, porque no es lo mismo, te das cuenta tú y se da cuenta cualquiera. Entonces la cadena se acojona porque dice, teníamos una serie de primera línea, estamos arrastrándonos. Le dicen, vuelve y la remata, pero la tiene que rematar a su manera. ¿Por qué? Porque entre que se va y vuelve, se desarrollan, como has dicho tú, un montón de temas alternativos, se mete algún personaje nuevo, se abren líneas, cosas que no te interesan mucho, y luego tú solo tienes que dar carpetazo. Yo creo que no fue exactamente así, perdona que te contradiga, Kurt, pero creo que no fue exactamente así. A mí me parece que lo que sucedió es que David Lynch se dio cuenta de la efímera calidad que había adquirido el producto tras su supuesta marcha. Entonces, la cadena primero lo que hizo fue empezar a cambiar el horario, a prolongar más la emisión, hasta llegar al punto en que, sin anunciar, creo que fue en el capítulo número 16, cesó la emisión. Fueron los fans que tenían ya bastante acérrimos esta serie los que pidieron que se continuase emitiendo. Y la cadena accedió, viendo que se estaba pues montando alrededor de esta serie pues cierto fenómeno crítico. Entonces David Lynch decidió volver porque era su criatura, era su producto y él quería realzarlo, pero a última instancia la cadena no quedó convencida con las audiencias y fue ahí cuando decidió cortarlo. Y a raíz de esto, al no quedar satisfecho con el final que se le otorgó a esta serie, estamos ante el caso de que se creó la película Fuego, Camina conmigo, que se podría considerar tanto una precuela como un prólogo a la serie. A mí me da la impresión que fue un poquito esto lo que sucedió. Sí, en el último lugar, la cadena se acojonó, hablando mal y pronto, y decidió que cortaba ya. Pero David Lynch, a mí me parece que, y lo vemos en el último capítulo, que estaba dispuesto a volver a que la serie resurgiera y continuase su trayectoria. Que la deja abierta al final. Tiene ahí una línea para dejarla abierta. Ahí tienes una prueba, claro. Más o menos fue así. Bueno, pues, sí. Abraham, ¿qué estabas comentando? Sí, no, que más o menos fue así. Lo que pasa es que es eso. La cadena hasta el capítulo 23 aguantó la serie. A partir del 17 entró, pues esto, directores invitados, guionistas aficionados, fans de la serie. Las tramas eran totalmente insulsas, no había por dónde cogerlas. A partir del 23, pues volvió Mark Frost y volvió David Lynch. Intentaron relanzarla con un nuevo malvado, con Winter Earl, que era Winterell, que era el antiguo compañero de Cooper, que bueno, luego tuvo un rollo con su mujer y tal, y entonces vuelve este malvado. Lo que pasa es que este malvado tiene un gran problema, y es que te cuentan todo lo que va a hacer, entonces sabes todo lo que va a ocurrir y no tiene aliciente. Y luego eso, que la cambiaron de día de emisión del jueves al sábado. El sábado la gente salía de fiesta y no estaba para ver la tele, claro, y bajó muchísimo la audiencia. Y al final, pues eso, el capítulo 29, de carpetazo. Una cosa, lo digo porque estamos dando dígitos, capítulo número tal, capítulo número pascual. Hay que aclarar a la gente que todos los episodios tienen un retraso de un dígito, es decir, el episodio 16 en realidad es el 17. ¿Por qué? Porque el episodio piloto se le adjudica el número 0, es decir, que el episodio número 1 en realidad es el 2, el 3 es el 4, el 17 es el 18, etcétera. O sea que la serie tiene un episodio más de los que la gente se imagina, porque cuenta también el episodio 0, ¿de acuerdo? Lo digo para la gente que a lo mejor intente conseguir esta serie de un modo, en fin... No, mira, ahí para que la gente no se líe, la primera temporada tiene que tener 8. Da igual si tiene 0 y 7 o si tiene de 1 a 8. Si tiene uno de 1 a 8 es que al 0 le han puesto 1. Si tiene 0 y 7, lo que tiene que tener son 8 en concreto. Y en la segunda temporada lo que tiene que tener son 22, porque el total entre las dos temporadas son 30. Entonces por eso es un poco confuso. Dices, ¿cuándo se resuelve el asesinato de Laura Palmer? Pues dices, en el capítulo 6 de la segunda temporada. ¿Y ese capítulo 6 de la segunda temporada cuál es? Pues depende si cuentas 7 antes o 8 antes, si metes el 0. Vale. Pero bueno, en otros países se emitieron menos, ¿eh? Porque por ejemplo en Alemania solo emitieron 20 capítulos, porque ahí sí que hay contraprogramación. O sea, la cadena ahí se cayó del todo. Es que la SAT 1, la cadena rival, tuvo unos huevos de tres pares de narices. O sea, antes de empezar a emitir la serie, dijo quién era el asesino de Laura Palmer. Y no, la serie no la vio ni Dios. Bueno, pues ya sabéis, 30 episodios en total. Y luego hay una película que es Fuego Camina Conmigo, que de algún modo intentaba resolver todas las dudas que quedaron cuando uno ve toda la serie entera. Pero yo os preguntaría, ¿resuelve todas las respuestas que había sobre la mesa o no? Algunas sí, otras te crea más, pero algunas sí las resuelve, la verdad que sí. Bueno, esa película, y nos lo quitamos un poquito deja, de encima. Deja una muy grande, y es donde están los 100 minutos que faltan, porque le pegaron un tijeretazo, se han perdido casi 100 minutos, y no te lo pierdas, pese a que la película, aquí hay alguno que la defiende, pero todo el mundo apuesta porque es un tostón. Aún así hay gente que está reclamando que esos 100 minutos aparezcan y se haga el montaje original, que iban a ser 4 horas. Yo no sé si 4 horas la soporta el ser humano, pero bueno. Ya se hace larga de narices la con 2 horas. Por alusión, me gustaría decirle a los oyentes que ese que la defiende soy yo, que tengo mis motivos, porque señoras y señores, Twin Peaks 2. Fuego Camina Conmigo de 1992 es justo lo que yo le pedía a la serie de Twin Peaks. A mí lo que más me gusta de la serie es la faceta dura y oscura, y en esta película esto se maximaliza hasta un extremo, bueno, casi llega al paroxismo. Aparte, se eliminan las escenas de humor, que para mí es de lo peorcito que tiene la película, se le suma sexo. Hago hincapié en este punto, y encima pues tiene unos toques de gore que son muy precisos y quirúrgicos, como cuando para extraerle el número de cuando muere Teresa Banks y le extraen el número, le arrancan completamente la uña, y eso pues es una patada en el estómago a quien lo está viendo, sobre todo si estás comiendo en ese momento. Es bastante duro. Y ya está. Yo creo que ahí sí que consiguió extraer y depurar todo lo que tendría que haber sido la serie de Twin Peaks y concentrarlo en un producto mucho más terrorífico, mucho más thriller, incluso me atrevería a decir que más surrealista. Y es toda la esencia de la serie concentrada en una película. No entiendo por qué nos gustó. No sé qué decir. Pues yo estoy justo al revés. me sobra el gore, en vez de que me saque a las tías con las tetas al aire, prefiero esa lencería kitsch de la serie original, le quitas el humor, que para mí es interesante la producción, y fíjate si la película no tiene nada, que tiene 3 premios y los 3 los tiene la banda sonora, que hasta ahora no habíamos dicho nada, pero que yo creo que estaremos todos de acuerdo que la música de Angelo Badalamenti es espectacular. De hecho, es curioso, pero la escuchas y la escuchas en la intro y no te termina de cansar. Es una de esas melodías que no te cansa. Y bueno, yo le pido a la gente que lo busque, bueno, algunos se cansará supongo también, que lo busque en YouTube, porque hay un vídeo muy bueno en el que el compositor explica cómo creó el tema principal. Además, ese vídeo se puede encontrar subtitulado en castellano y está muy bien porque el tío derrocha pasión y cuenta cómo compuso el tema principal, que es el más famoso, que aquí supongo que no vamos a oír porque no es Creative Commons, y ahí explica cómo lo compuso con David Lynn delante y cómo David Lynn le iba metiendo en situación, le iba diciendo lo que quería expresar. Pues ahora entras en un bosque, entonces el otro iba tocando una melodía que sugería que entraras en un bosque, y ahora hay algo oscuro, y el otro iba variando la melodía, ah, eso, súbelo un poco más, y cómo lo compusieron así, y lo explica en un vídeo, y realmente ese vídeo es delicioso. Sí, mira, en cuanto a la película, un poco camina conmigo, a mí me parece que empieza muy bien, empieza con el descubrimiento del cuerpo de Teresa Banks, como empieza la serie, y va allí, acuden los agentes del FBI, entre ellos un jovencillo Kiefer Sutherland, que está espectacular, está muy bien, pero luego la cosa va derivando a las historias de Twin Peaks y se empieza a hacer más pesada, y luego las secuencias estas que, bueno, como que las que habéis dicho de sexo, drogas y rock and roll, que yo pensaba que iba a ser la que explicaron, la que explican en la serie, que tiene una orgía en el monte, pues resulta que no, que es una orgía en otro sitio. Que vale, está la orgía, muy bien, tal, pero. Y luego es larguísima, o sea, dura un huevo esa secuencia. Cortan de otros sitios y meten secuencias larguísimas que lo mismo que te quieren contar en esa secuencia lo pueden haber contado con mucho menos tiempo. Me resultó muy pesada la película. Y bueno, y luego en cuanto a la banda sonora, a ver. A mí me parece que está muy bien, como dice Kurt, es excelente. No para la música en ningún momento durante los capítulos, siempre está de fondo, siempre hay un fondo, aunque sea muy bajito o en tonos graves, que le da mucho ambiente. Pero si te ves como me he visto yo 8 capítulos seguidos, carga bastante, porque es que utiliza como 3 o 4 temas todo el rato. Tiene un tema así cándido amoroso para las escenas más calenturientas. Luego tiene un fondo que es el, creo que es el tema de Laura Palmer, que es como más gótico, más siniestro, y luego tiene un tema así como más graciosete, para así que le sirve un poco más para todo, y están todo el rato esos 3 temas, y al final, pues, si le ves 8 capítulos seguidos te termina cansando. Bueno, a mí no, yo los he visto 4 por día y me parece genial. A mí me parece también que la banda sonora es exquisita, un poco limitada. Creo que podría haber tenido un par o más de temas que le hubiera dado más fluidez, porque sí que están un pelín repetiditos, ¿no? Me viene a la mente el caso de cada vez que aparece Audrey Horne tenemos la misma musiquita, y es un patrón un tanto reiterativo, pero sacado de eso, creo que la serie tiene un nivel musical que es de las cosas más características e icónicas, ¿no?, que acompaña todo este producto. Sí, funciona muy bien en cuanto a capítulos sueltos, o sea, como se tiene que ver una serie, que es semana a semana, capítulo a capítulo, así funciona fenomenal. O sea, no tengo ninguna pega, pero ya te digo, si os ves 8 capítulos seguidos, es que es muy limitada, como dices, tiene 4 o 5 temas y los explota mucho, entonces son muy repetitivos. Pero hay que entender que esto es una serie de televisión, y en televisión se hace eso, tampoco hay una, no sé, no se suelen construir 26 cortes para una serie de televisión, y yo creo que están bien incluidos. O sea, yo me he visto, cuando antes de preparar este dossier, yo me he estado viendo al orden de 2 o 3 episodios, a lo mejor 2 o 3 episodios para comer y luego otros 2 para cenar, y a mí no me resultaba cargante la música. Pero es que me metí como 15 de un fin de semana, entonces. Entonces te resulta cargante todo. Por cierto, antes de que dejemos Compañeros, antes de que dejemos de hablar de la banda sonora, me gustaría decir que son 11 temas y que están compuestos por Angelo Badalamenti, como habéis dicho vosotros, que las letras son de David Lynch y la vocalista siempre es Julie Cruz, que es una chica que incluso hace apariciones que cuando están el bar, la vemos a ella cantando en persona y tal. Y uno de los peros que yo le pongo a la música que no me acabo de convencer es que hay veces que están todos los personajes ahí reunidos en el bar y es un bar, no sé si estaréis conmigo, pero a mí me parece un bar de tíos duros, de moteros, de gente de carretera, hechos a pasarlas lo peor, que le gustan las experiencias fuertes, ¿no? Y los ves todos ahí tranquilitos, con una música así muy angelical, muy evanescente, y yo qué sé, dices, aquí no pegaría un poquito más de guitarreo y de desfase, joder, que la gente viene a divertirse, ¿no? ¿No os parece? ¿No os da esa sensación que a veces la música es exquisita, pero sobre todo en las escenas del bar de moteros que da un poquito parche? Para eso tiene un tema de rock, un tema tipo rock, más rockero, que es el que mete cuando van al bar, creo. Cuando cada vez que sale el bar, creo que meten un tema así más rockero. Y cuando sale el motero también, es como el leitmotiv del motero. De todas formas, hablando de la música, es importante porque se oyen más cosas. O sea, por ejemplo, se oye cuando están los irlandeses, se oyen canciones irlandesas. Luego hay un par de capítulos, uno en concreto, en el que sale el típico cuarteto vocal que está detrás cantando como si hubiese una reunión de cuartetos vocales. Luego, por ejemplo, en el último capítulo, en el capítulo final, sale un negro haciendo una versión impresionante de Sycamore Tree. La música es importante. El mismo Leland, por ejemplo, canta un par de canciones de Broadway. O sea, sí que tienen más temas aparte de lo que son la banda sonora específica de Angelo. Pero una pregunta que yo quiero hacer. Hay un momento, hay una escena en la que el motero... Bueno, que de motero, o sea, todos esperamos un motero duro, este no lo era tanto. Y sí. Se pone con la guitarra, se arranca a cantar una canción, mientras está la prima de Laura Palmer, que es la misma actriz, porque es idéntica, es clavada, lo que pasa que en plan moreno, y está Donna. Y ahí hay un juego de miradas muy significativo, de miro a esta, miro a la otra, y ahí hay un... Está bastante bien, mientras cantan una canción que a mí me parece horripilante, porque además es que el chaval James, me parece que se llamaba, James, sí, tiene una voz de nenaza increíble. Entonces, esa canción también la compuso Badalamenti. ¿Sabéis algo de esto? No tengo ni idea. Es que es horrible, esa canción es odiosa. Y aparte que la voz de él es horrible. Es que es ñoña, es que él es muy blando, es que no canta, es que la situación es empalagosa, Es que a ese, en vez de una moto, le tenían que dar un triciclo, porque de verdad es que no había visto un tío tan blando en una Harley. Yo una Vespa. Que la Harley... le pega una Vespa. Con un montón de espejos. Con un montón de espejos de la hacemos mod. Y lo hacemos mod. Bueno, quizá en este momento, que ya llevamos una hora de grabación, vamos a hacer caso a nuestros oyentes, que nos han dejado 575.000 mensajes. Vamos a hacer un pequeño bloque para hablar sobre los primeros comentarios que nos han llegado. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, porque José Manuel Bautista Falcón decía: wow, joder, para mí la mejor serie de todos los tiempos, la atmósfera que la serie es brutal. Me imagino que será la atmósfera que tiene la serie, no sé, que ha puesto aquí una cosa muy rara. Ignacio Gutiérrez Ruiz dice: ¡fuego, camina conmigo! La primera temporada me tuvo en vilo junto a mi hermana, y eso que era para mayores de 18, creo recordar. La segunda temporada, una full, el producto se desinfló. Pues completamente de acuerdo. Nuria Franco, nuestra compañera de guaridas y de atmósferas, dice: la primera vez que vi la serie aluciné mucho y no me acabo de convencer. O sea, alucinó, pero para mal. Creo que fue mi primer contacto con Lynch. Necesité unos años para empezar a apreciar a este director. Con el segundo visionado, la serie me volvió a alucinar, pero esta vez de manera positiva. Aunque tiene sus momentos flojos, creo que toda la esencia de Lynch está recogida. Y es una lástima que no voy a poder seguir los comentarios en directo, porque coincidimos con horas de grabación del otro programa. Bla, bla, bla, bla, bla. Venga, que sí, Nuria, que te queremos mucho. Alberto López dice: tremenda. Aún recuerdo esa escena de la mesa de la comisaría llena de bollos y donuts y el cuervo muerto encima. Es verdad. El cuervo muerto, era un loro, ¿no? Claro, era un... No era un loro. Exótico. Era así como un tucán pequeñito, una cosa como un tucán. Yo conté grosso modo los croissants o los donuts por curiosidad, porque estaban perfectamente apilados y me salían más de 150. hacía, y Lucy lo hacía todos los días. Sí. Bueno, que por cierto, es lo que hemos comentado antes. Si alguien busca en Muchachada Nui Twin Peaks, podrá ver la versión española de esa reunión en la que los donuts son sobados pasiegos y en vez de café toman pacharán. Bueno, pues Alberto López continúa diciendo que se suponía que el cuervo era el único testigo, pero estamos aquí comentando que no era exactamente un cuervo. Pero bueno, y no olvidemos lo del famoso rabo de la cereza que nosotros hemos comentado aquí y tal. Juan Nadie dice, tremenda atmósfera. Alan Wake, el videojuego Alan Wake, le debe muchísimo a esta serie de culto, sobre todo por su precuela miniserie Bright Falls, que servía de introducción a la trama del juego. Pues hay varios videojuegos, según tengo entendido, que le deben bastante. Sí, eso sabrás tú más, Antonio. Es que me parece que otro oyente lo cita más abajo. Entonces continuamos. Katia Aragón dice, muchas veces he pensado, viendo la serie, que David Lynch me estaba tomando el pelo. El caso es que tampoco me importaba. Y eso de que casi todos los actores se llamaban igual que los personajes que interpretaban, no recuerdo otra serie que pase eso. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. A mí no me cuadra, pero bueno. Luego Grechi Arteaga dice, me encantó, pero lo del enano y el gigante en la habitación roja y hablando para atrás, como que sobró. Pues yo no estoy muy de acuerdo con esto, a mí me encanta esa escena. Aparte que es un mito de las series de televisión, ¿no? El fondo rojo, las cortinas rojas, el enano bailando, hablando hacia atrás, eso es mítico. Ahora hablaremos sobre eso. Ángela Tejero Berheide dice, me quedé con ganas de que apareciera la famosa Dayan a la que se refería el agente Cooper en el dictáfono. Una banda sonora memorable. ¿Puedo aclarar esto? Porque Muchachada Nui nos vuelve a dar la respuesta. Y Muchachada Nui termina y Dayana es la Dayana de V. Yo tengo una teoría acerca de eso que si queréis al final os la cuento. Vale. Una banda sonora memorable, por no decir cojonuda. Por lo demás, me sobró prácticamente toda la segunda parte. Pues mira, estoy de acuerdo contigo, Ángela. Alberto López dice, pues a mí el enano y el gigante me encantaban, ¿ves? Este de los míos. Esa era la atmósfera que le daba el toque especial, ya que en los primeros capítulos se sabía quién era el asesino. Ya se sabía quién era el asesino. ¿Pero qué dices, Alberto? No, nadie sabía nada. Bueno, nada, es más, David Lynch engañó a todo el mundo, porque el actor Richard Weir, que fue, bueno, que era el que hacía de Ben Horn, el dueño de Jack el Tuerto y del hotel y tal, eso en la segunda parte, ¿vale? Que estás a punto de colarte. Nada, vale, esto es un spoiler, así que me voy a callar, venga. Sergio Aguilera dice, solo indicaré que al que le guste la serie que no dude en jugar ahora, antes de que se termine de descatalogar, el título Deadly Premonition. ¿Ves, Abraham? Este es el juego que es clavado a Twin Peaks. Deadly Premonition. Es poco atractivo, pero un descubrimiento y casi una obra de culto. Pues por aquí dicen, bueno, yo he leído que es The Legend of Zelda Link's Awakening, que está basado directamente en la serie, y que en 2011 sacaron un juego que se llamaba Logia Negra, en el que tenías que manejar a la gente Cooper en la habitación roja y tienes que escapar de ella. De la leyenda de Zelda, ¿qué me estás contando? Pero eso he leído y que no puede ser. En la serie. Yo no veo a Link investigando el caso de Laura Palmer. Es Deadly Premonition, que además había un agente del FBI que llegaba al poblacho este, salía al Gran Norte y todo, además con la catarata y todo. O sea, era igual. Es Deadly Premonition, en serio. Javier Andrés Rivadeneira. Si me dejas por mantener mi mito, porque me dicen, no eres capaz de encontrar una relación Star Wars. Voy a meter una de canto, pero totalmente de canto, ahora que habláis de juegos. El juego The Old Republic de Star Wars, que acaba de salir, como quien dice, hace dos días, el MMO, que quiere quitarle el puesto a Warcraft, pero que no lo va a conseguir. Este tiene un guild, o sea, una comunidad específica que se llama Twin Peaks. O sea, que si alguno quiere entrar en la comunidad Twin Peaks de Thor, de The Old Republic, pues puede jugar en esa comunidad. Bueno, y vamos con el penúltimo comentario de este primer bloque, que es Javier Andrés Rivadeneira, que dice, la banda sonora es excelente y sin la parodia nunca hubiésemos averiguado quién disparó al señor Burns. La parodia de los Simpsons, la verdad es que ha habido parodias a tutiplén en todas partes. Pero bueno. Hay un par de ellas en los Simpsons. Está esa, que sale el jefe Bigun, que tiene un sueño, está en la sala roja y le sale Lisa y quema una carta y tal. Y luego hay otra en que Homer está viendo la tele y sale el gigante bailando con el caballo blanco. Sí, sí, sí. De hecho, hay un vídeo en YouTube en el que sale la pieza esa musical y sale Homer viendo la tele ese fragmento. Bueno, y acabamos ya con este primer bloque con 4V Prica, que dice, empieza bien y enreda demasiado y mola hasta el 10 de la segunda temporada, que sabes quién es el malo o lo que sea. Qué bueno, lo de extraterrestres y tal, ¿es en serio? Fantasmas, logias, que lo de los sueños y tirar piedras en el bosque es un puntazo. Luego, Pero mola que salga Mulder de Travesti. Una vez visto Twin Peaks, casi todas las demás series tienen algo de ella. O es que me lo parece a mí, pues algo así. Acabé hasta el culo de la musiquilla esa de cuando pasaban cosas o contaban algo importante y se parece a la de Mulholland Drive. Mejor dicho, 4V Prica, es que la de Mulholland Drive se parecía a esta. Y aquí lo dejamos, chicos. Hacemos una pausa y después nos vamos a meter con tramas, subtramas y ya... Spoiler, bien. Spoilers a tutiplén. Así que, amigos míos, oyentes, los que no hayáis visto Twin Peaks y queráis verla, pues no debéis seguir escuchando. Así que nada, nos vemos dentro de una semana, chicos. Todos los demás, valientes que sois, o que ya hayáis visto la serie, ya no os importe que os refresquemos la memoria, bueno, pues continuad con nosotros. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Cine es de momento. Esto es un sueño. ¿Tienes los ojos abiertos? Viajas en el tiempo. Puedes abrir ventanas. Oye, un momento pasado. El momento en que este sueño comenzó. Los primeros 12 segundos del sueño. La órbita de Endor. Bienvenidos a la órbita de Endor. Oye, ahora el futuro. El momento en que este sueño acabará. Los últimos 12 segundos de sueño. Día leña. Pues nada, dentro de 7 días volvemos otra vez aquí con lo que haya previsto. Adiós. La órbita de la órbita de la órbita de Endor. Estás atrapado. Ya no hay nada que puedas hacer. Sigue soñando. Eso me ha dado presa mal de negro de Japón, la gaetina que era paso de un inmecho, se por una mal de la que te dejé a Isano a él. O de Temsa Bastrisa y de Salón Nemsa Bastrisa, os nemo mucho de creza no gracia. O de los nemo de caixa. Mira, si un poco de caso, sí que mi útil es el calabal útil de eso, que es el otro, y un ojo, y un ojo. Dice Mislen, allá somos un Roneda Tibroal. Pues continuamos aquí en este programa, Invitación al Amor. Que no, que este es el dossier de Twin Peaks. Oye, ¿os acordáis de la serie de televisión que veía todo el mundo en Twin Peaks? Que era el culebrón este que echaban en las televisiones, que era Invitación al Amor. Es que era maravilloso. Tenía su coña, ¿eh? Tenía su coña con la serie, porque aparte que estaba todo el mundo enganchado. Era como aquí la de Cristal o Los ricos también lloran, que fue una apoteosis. Pues esto era lo mismo. Me acuerdo de Lucy ahí enganchada a la televisión y luego que pasaban de forma exagerada las mismas cosas que pasaban en la serie. Pues, por ejemplo, cuando disparan a Leo, pues en la serie disparaban a un tal Montana. Cuando aparece Maddie, que es igual que Laura, pues en la serie también aparecen dos que son prácticamente gemelas, Jedi y Esmeralda. O que cuando Lucy se queda embarazada, creo que en la serie también pasa algo parecido. Es que, ¿queréis que os cuente mi teoría? Yo tengo la teoría de que Twin Peaks en realidad es una telenovela. Y me explico. Porque bueno, una telenovela, se podría decir una telenovela de misterio, ¿no? Porque si os fijáis, en aquella época, bueno, cabe decir que fue contemporánea de series como Murphy Brown, Cheers, Las Chicas de Oro, La Ley de los Ángeles o Treinta y Tantos, ¿no? Que eran series o gremiales o comedias o así, pero si nos ponemos en aquel momento, en aquel entonces, vemos que la estructura de Twin Peaks es una historia alargada, contada en fracciones, con sus cliffhangers, e incluso coincide más que con ningún otro patrón televisivo con una telenovela. A mí me da la impresión de que aquí estaban intentando contarnos una telenovela marciana y Invitación al Amor no es otra cosa que un guiño más y un ejercicio de metatelevisión, de televisión dentro de la televisión, genial y muy bien contado. Sí, es como dices, el cliffhanger de la primera temporada es brutal. Lo que pasa, el cliffhanger que te deja en la primera temporada, que se queda con el agente Cooper herido, con Audrey ejerciendo de puta sin saberlo en el puticlub de su padre y con su padre como cliente. Es que ya eso es Renault, dinastía, señores. Eso ya, es como dinastía. Ya Renault asesinado en el hospital. Es que te quedas enganchadísimo. Sí, y luego sí, es como sí. Dice, y luego he leído, pero no sé si responde a la realidad. Se supone que cada capítulo es un día en Twin Peaks. Pero a mí me parece que no lleva bien el ritmo así, pero vamos, yo sí que he leído como que cada capítulo es un día. Sí, más o sea, que o menos. En realidad, que el agente Cooper entonces está allí 30 días. Sí, es más o menos, algunos capítulos empiezan con el agente Cooper levantándose o va a desayunar a la doble R, el café con la tarta de cerezas, y algunos capítulos acaban con el agente Cooper metiéndose en la cama y dictando a Diane. Yo de hecho pienso que los toques de romanticismo y comedia están colocados expresamente para hacer un guiño velado a las telenovelas de verdad, porque yo es que veo la estructura de los productos televisivos que había en ese momento y digo, es que se han tenido que basar en el concepto de la telenovela para plantear Twin Peaks, es que no queda otra. Sí, yo y creo que nos sí. Parece revolucionarios. Hombre, pero yo creo que el armazón y el esqueleto es de una telenovela. Y culebrón es culebrón, porque yo conté los triángulos y al menos tienes 3-4 triángulos amorosos, porque ahí las relaciones de pareja son poco estables, porque tienes el triángulo de la Sally, el triángulo de Norma, casi tienes el triángulo también de Josie, con el sheriff y con el amante este que tiene oriental, tienes otro triángulo con la prima de Laura, Donna y James, que está lleno de triángulos y de equívocos. Y luego dices, Lady Leño es peculiar, pero ¿qué me dices de la tuerta? O sea, la tuerta es espectacular. Tía que es tuerta, sí. Además, tiene un accidente y luego adquiere superfuerza y vuelve a la época en la que era animadora. O sea, tiene 18 años, cree ella que tiene 18 años, las hormonas alteradas y una fuerza descomunal. Y además es tuerta, es que es espectacular. Sí, no, tiene la estructura de la telenovela. Mira, hay, yo estuve en las conferencias de guión, hay unos trucos cuando una telenovela va mal. Yo estuve en una conferencia de, no sé si os acordáis, una telenovela que había en Telecinco, del Super, por la tarde. Estuve en una de guionista, que además yo creo que lo utilizaron en la serie porque empezó a ir fatal. Que para relanzar una serie cuando va mal, una telenovela, empiezan a meter rollos paranormales y rollos así tal. Esto ya empezó desde el principio. Dijo, yo para qué voy a esperar que vaya mal. Empiezo desde el principio a meter rollos paranormales en una telenovela y dejo a todo el mundo enganchadísimo ya. Lo que dices tú es que es brutal, porque dices, vale, el primer capítulo acaba con el agente Cooper, el último capítulo de la primera temporada con el agente Cooper y yo. Dices, bueno, te quedas con las ganas de que vuelva la segunda temporada. Empieza la segunda temporada y te rayas, porque está el tío moribundo en el suelo y llega ese camarero anciano lento con un vaso de leche. ¿Está usted ahí cómodo? El otro, llama una ambulancia, no le escucho, quiere que le deje aquí la leche. O sea, te dices, joder, pide una ambulancia. Luego aparece el que se va a desangrar. Aparece el gigante en ese momento y le empieza a decir, no confías en mí, pero te voy a decir tres cosas que se van a cumplir. Le dice tres cosas rarísimas. En una bolsa está el hombre que sonríe. Las lechuzas no son lo que parecen ser. El hombre sin química lo dirá. Y ahora dame tu anillo para que creas en mí. Y te quedas como súper descolocado. Dices, pero ¿esto qué es? Todavía lo del gigante. Todavía lo del gigante, vale, pero macho, o sea, lo del viejo, que son casi 4 o 5 minutos en los que está el viejo ahí entrando y volviendo y el otro en el suelo a punto de morirse. O sea, realmente ese momento es hilarante total. Es que si os fijáis, series de misterio ya había antes. Yo estaba así mirando un poco series de la época y por aquel entonces ya estaban Las pesadillas de Freddy, Alfred Hitchcock presenta, Historias de la cripta o Twilight Zone, ¿no? Pero la diferencia que desvincula Twin Peaks de estas series es que Twin Peaks era una serie mucho más ambiciosa. O sea, eran estas series de misterio pues eran capitulitos autoconclusivos, ahora pasa una cosa, mañana pasa algo completamente diferente y con unos presupuestos ínfimos. Sin embargo, el éxito de Twin Peaks y lo revolucionario vino en que decidieron hacer llevar estas historias a un nivel mucho más alto y a la gran audiencia, ¿no? Y afortunadamente para nosotros el público respondió. Pero ¿por qué es surrealista? La diferencia es que esto es muy surrealista. Además empieza siendo puramente onírico, porque tú lo del enano, lo del gigante, lo puedes dejar como que es un sueño, pero claro, luego te cambia el paso, porque ya aparecen también cuando no estás soñando. Entonces, ante ti hay cosas que aparecen y desaparecen y ya te vuelve a descolocar, pero sobre todo yo creo que es el surrealismo, porque es muy surrealista. O sea, lo que ocurre, o sea, que anden al revés, que hablen al revés, que la gente Cooper tenga un sueño que sea igual al que tuvo Laura cuando estaba viva, que ella le susurre el nombre del asesino, todas esas cosas son absolutamente surrealistas y rayantes. Y luego eso, los mismos cortinajes, los colores, es que es muy surrealista. Por eso entiendo que haya gente que es más racionalista o que no acepta bien este tipo de visiones y de símbolos que se le atragante mucho. Pero de todas formas, un momentito, de todas formas hay momentos, vale, que son surrealistas, como tú muy bien dices, la escena del sueño, que es un mito, pero luego hay momentos que más que surrealistas, en serio, es que son de hilarantes. O sea, yo por ejemplo, el momento en el que el padre de Laura coge el retrato de Laura Palmer y se pone a bailar con la foto de aquí para allá. O sea, el momento en el que luego, la escena del funeral con el padre tirándose al ataúd ahí que llorando. Que sube y baja. Sí, sí, además, sí, sí. ¿Te acuerdas? Es que ya hasta la misma gente que está en el funeral dice, oye, que ya parar, porque subía y bajaba. Es que era ridículo. O sea, no, hay momentos que son, o sea, no sé, porque lo surrealista puede ser a lo mejor el momento en el que la madre la madre de Laura Palmer, ¿no? Cuando en el episodio final, bueno, el final en el que se resuelve el caso de Laura Palmer y aparece el caballo y demás, que por cierto, se supone que esto está sacado de un párrafo del libro de las revelaciones, ¿no? Porque se supone que decía, y miré y vi un caballo blanco y su nombre era muerte y el infierno le seguía, ¿no? La típica frase del libro de las revelaciones de la Biblia. Pero bueno, cuando la madre ve ahí a el caballo en el salón y desaparece y tal, todo eso sí es surrealismo, pero luego hay momentos en los que es que dices, tío, esto es absurdo. Yo recuerdo una escena en la que está el padre de Holm, el tío este, ¿cómo se llama? El padre de Audrey, el del hotel, vamos. Ben-Hur. Ben-Hur, que está Ben-Hur con el hermano, el gafitas este, que vaya pareja que formaban. con los bocadillos. Con los bocadillos, con lo de los bocadillos. Es que no veas, pero es que luego hay otra escena que ni... los bocadillos y se salen los dos a ponerse cochos con el bocata. Pero es que luego hay otra escena... Es que si me permitís, yo creo que hay surrealismo en esta serie, hay momentos de humor que para mí, como ya he dicho antes, era lo peor, y hay una tercera clase de escenas que simplemente buscan desconcertar con algunos detalles, ¿no? Está, por ejemplo, en los primeros capítulos, la luz del laboratorio que parpadea, que te deja muy, muy fuera de sitio, ¿no? Pero un poquito más adelante también hay una escena donde ellos están hablando y hay una cabeza de ciervo caída en la mesa y es un elemento simple, pero contribuye a crear un ambiente muy, muy onírico, muy, muy de desconcierto, de que parece que en cualquier momento va a suceder, como que de que estás en un lugar, no sé, yo lo describiría quizá como un realismo mágico, ¿no? Estás en un lugar que a primera vista pues están intentando transmitirte que es un lugar completamente creíble y cerciorable, pero tiene esos pequeños toques que sabes que en cualquier momento la cosa se desmadra y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y eso me parece que está muy bien logrado y que ese es uno de los muchos aciertos que tiene la serie. Sí, pero las más cómicas resultan, y al hilo de lo que ibas diciendo, es que cada mañana en el Hotel del Norte había un grupo más disparatado. O sea, los tiroleses estos cantando, los otros que pasaban por ahí otro día. Cada día hay un grupo extravagante ahí en el hotel. De hecho, para hablando de... De todas formas, los agentes del FBI, porque si hacemos un repaso a los agentes del FBI, ya hemos hablado del que hace el Duchovny, que es un tío que está travestido. Tenemos al Gordon Cole, que está sordo con el sonotone. Pero luego tenemos, que no hemos hablado, que es el primero que viene, que el actor es Miguel Ferrer, que es el agente Albert, que es el forense, que llega y es un auténtico destroyer. Y de hecho, no sé si te acuerdas, La primera interacción que tiene con el sheriff es: ¿tiene usted suerte de que es un agente de FBI? Porque si entra así, sin ser agente del FBI, todavía está buscando su dentadura dos calles más allá. Sí, y parece que te va a dar dos leches en cualquier momento, sí, y sin embargo luego dice defensor de la no violencia. Claro, y luego cambia, de repente cambia cuando ya el sheriff se enfrenta con él y lo agarra por las solapas, el Albert lo agarra también por las solapas y dicen, se van a hostiar. Y entonces le dice el Albert, soy un cínico, lo reconozco, pero yo soy seguidor de Gandhi, de no sé quién, de King, mi camino es la no violencia, y sabe una cosa, el método se basa en el amor, le quiero. Y se va, y se queda hasta tú rayado, se queda todo el mundo rayado, hasta el propio agente Cooper se queda descolocado y dice, este Albert tiene unas cosas que no se le puede coger. Es curioso. El estoicismo con el que asume las situaciones el sheriff Truman es la verdad que encomiable, porque al pobre hombre se nota que es un tío de pueblo, sencillo, campechano, que no quiere más que vivir su vida tranquila y disfrutar de la pedazo de novia que se ha buscado, y se encuentran en situaciones a cada cual más disparatadas, y el pobre lo lleva al tío con una naturalidad que, ya te digo, tiene un estoicismo que ya me gustaría a mí, Y el único normal, porque sus dos agentes, está el Andy, que es casi retrasado mental, solo le falta una gorrita y dar palmas, y luego tiene al otro, el indio, que es una mala mula. Además, el indio, que es curioso, porque hay un momento en que no recuerdo qué personaje le dice al indio, tú con tus orígenes y tal odiarás al hombre blanco, y le dice el otro con toda la naturalidad, todos mis amigos son blancos. O sea, es que está constantemente presentándote personajes curiosos y además dándoles a los propios personajes vueltas. Y lo que decíamos, el sheriff es el único normal y sin embargo tampoco se vuelve loco con todo lo que ve y lo acepta, porque claro, que venga un agente del FBI y te diga que ha tenido un sueño y tal, pues debería descolocarte. O por ejemplo, cuando hace esa prueba de ensayo disparándole con piedras a las botellas para saber quién es el asesino, si tú eres tan normal como parece ser este sheriff, deberías darlo por loco, ¿no? Y sin embargo le deja seguir con la prueba y acepta esa prueba, que es hilarante, vamos, que no tiene ninguna lógica. Bueno, yo te dejo, me recuerda al de Comar, al de Depredador, también no dice nada y... Sí. Y luego siempre está ahí para salvar la situación. Y bueno, y el patoso Andy, que es genial. Pero es patoso, pero siempre encuentra todas las pruebas él. Por pura chiripa, pura casualidad. Se empotra con las pruebas siempre. Y bueno, Miguel Ferrer fue elegido, lo eligió porque lo vio en Robocop. Lo vio David Lynch en Robocop y dijo, qué bueno este, lo voy a llevar. Y de Robocop hay más, porque Robocop también sacó a Ray Wise, que es el que hace el padre de Laura, y a Daniel O'Herley, que creo que es el que hace de hermano de la dueña de la serrería. Bueno, vamos a meternos con algunas de las anécdotas por ahí, o claves, las claves de Twin Peaks, o cosas que sean curiosas, porque la verdad es que esta serie estaba llena de claves, ¿no? Por ejemplo, bueno, es ese dúo de la muerte, podríamos decir, que formaban Bob y Mike, el hombre blanco, el hombre manco, personaje bastante curioso, y el modo, ¿no?, en el que Mike ve la luz, y claro, se intenta arrancar el mal, ¿no?, cortándose el brazo tatuado y cambiando así un poco su naturaleza maligna para entrar en la bondad, aunque claro, el mal todavía reside en su interior y tal. O sea, realmente, o sea, este tipo de cosas son bastante curiosas porque uno no acaba de... la primera vez que lo ve, y si no está muy atento, pues puede pensar que realmente el asesino es un ente físico, pero en realidad no es así. O sea, realmente Bob, ¿cómo lo definiríamos? Es más una entidad etérea que un ser. O sea, realmente ya vemos que va saltando de humano en humano, de... Sí, es que hay como humanos reales y hay como espíritus, que luego los espíritus habitan los cuerpos de los humanos, y a veces están en un cuerpo, a veces están en otro. Entonces hacen como una especie de traslado, o sea, ellos pueden vivir fuera del cuerpo en la habitación roja, o en el mundo ese de la habitación, de la sala roja. Ellos pueden vivir ahí en forma de espíritu, que cuando están en forma de espíritu tienen los ojos en blanco, no tiene, o sea, tienen unas lentillas puestas, y viven ahí en forma de espíritu. Y luego, cuando van a la Tierra, se meten dentro del cuerpo de alguien. Entonces el Bob este es un espíritu maligno, o sea, hay espíritus buenos, como el del gigante, y hay espíritus malos, como el de Bob, por ejemplo. Que esto del espíritu se le ocurrió cuando lo vio a este reflejado. Con el espíritu bueno del gigante dan un paso más allá. Porque cuando tiene la conversación esa que comentaba antes, cuando empieza la segunda temporada y le dice que le va a dar una prueba, bueno, en realidad le va a decir tres cosas que se van a cumplir para que confíe en él, lo del hombre en la bolsa que sonríe, las lechuzas y eso. Aparece luego el mayor del ejército este del aire con una transcripción diciendo, mira, nosotros tenemos un radiotelescopio orientado a las estrellas cogiendo señales de radio, no tenemos nada, mira aquí, nada, nada, nada, y de repente mira, y salen las frases, y son las frases que el gigante le dice. O sea que ahí te sembra un poco la duda, porque dices, vale, es un espíritu, pero si es un espíritu, ¿por qué lo que dice viene en señal de radio desde las estrellas? Exactamente, yo opino exactamente como tú. Es muy difícil concretar si lo que estamos hablando son de espíritus o de extraterrestres que llevan mucho tiempo ya conviviendo y morando en esos lugares. Porque también otro pequeño detalle, que es una de las pocas cosas que tiene de interesante la segunda parte de la segunda temporada, es el hecho de que se dedican a profundizar un poco más en todas estas historias, y empezamos a ver petroglifos, y se nos sugiere como que una civilización extraterrestre ya moró allí, o aterrizó, o estuvo conviviendo con los personajes, ¿no? Y todo eso también previamente se nos habían dado pequeñas muestras, con alusiones a que algo vivía en el bosque, a que necesitaba crearse una sociedad secreta, que la forman parte de los personajes que hemos visto para defender a eso. Como que hay una batalla entre el bien y el mal que se precede muchas y muchas generaciones, y que un pueblo aparentemente tranquilo como Twin Peaks en realidad está en una constante contienda contra fuerzas que escapan de la razón, ¿no? Es un poco quizás lo que hemos visto en Lost, ¿no? Un lugar que parece tranquilo, pero a la que empiezas a profundizar ves que es una especie de imán para fuerzas más allá del alcance de nuestras comprensiones, quizás. No es muy interesante esto, y como he dicho, es de lo poco que se puede sacar de positivo de la segunda parte de la segunda temporada. Y luego encima el tío te mete esas luces así brillantes en el bosque tipo expediente X, y luego para rematarlo, en los primeros capítulos de la serie, cuando hay un momento en el que la gente Cooper utiliza un silbato, y va el tío y entona las mismas notas que encuentras en la tercera fase. No sé si es que te quiere preparar el camino, si simplemente hace un guiño, pero si al final te queda un regusto de que hay alguna naturaleza extraterrestre, sobre todo porque además tienes ahí la figura del mayor del ejército del aire, que además habla del libro azul y de esas cosas, y te hace como una amalgama. Aunque claro, a veces David Lynch también es muy, muy tramposo y le gusta jugar contigo y meterte todavía más cosas en la cabeza para que te quedes ahí descolocado. De hecho, estoy completamente de acuerdo con esto, porque el propio David Lynch introduce en el reparto a su hijo. No sé si os acordáis que además sale con el mismo peinado que él, que encarna al nieto de la señora Tremon en una escena de estas surrealistas, ¿no?, en la que está Donna haciendo su propia investigación y el hijo le hace un truco con unas judías que desaparecen del plato y después aparecen en sus manos en un segundo, ¿no?, que es auténtica magia. Eso no es un truco de esto de prestidigitador, sino que es magia pura, ¿no? Y sin embargo, uno no sabe muy bien de qué va este niño, además vestido en corbatao y demás, qué pinta allí. Pero son todos esos elementos desconcertantes que no resuelven nada, que solamente sirve para confundir. No nada en la peli, pero que luego, una máscara pegando saltos. Pero que bueno, luego le da unas instrucciones a Donna que son útiles para su investigación. Pero cuando vuelve Donna, si te acuerdas, luego vuelve Donna a la casa y no está ni la abuela ni el nieto. Exacto. Ni la conocen, ni saben que haya vivido ahí nadie así. Y la persona por la que pregunta pensando que es la anciana es otra persona totalmente distinta. O sea que en ese sentido te descoloca cada dos por tres. Sí, señor, la verdad es que la serie tenía bastantes claves. No sé si sabéis el tema este del palíndromo, de la frase en latín. O sea, palíndromo es una frase que se escribe tanto al derecho como al revés exactamente igual, ¿no? Entonces había una frase en latín que es ingirum imus nocte et consuminur igni, que traducido es en el círculo penetramos en la noche y el fuego nos consume, y si le das la vuelta pues es igual, solo que bueno, a lo mejor construido de otra forma, pero si lo escribes todo seguido es igual, ¿no? Y sin embargo esto luego tenía muchísima relevancia en la película, lo que pasa que yo como no lo he visto pues ni idea. Pero bueno, y luego sí es cierto que había círculos en la noche con el fuego y demás, y que todo eso pues al final tenía alguna relación. Aunque también es verdad que hay mucha gente que ha creído ver claves donde no las había, porque luego yo recuerdo que había mucha gente que se chinó con el tema este de que Hank Jennings, ¿no?, cuando está a punto de salir de la cárcel, tenía una ficha de dominó que era un 3 doble. Y que luego cambia y es un 4 doble y luego acaba siendo una ficha con un 3 y un 4, y mucha gente pensaba que esto de que primero fuera un 3 doble, luego un 4 doble y demás, tenía alguna intencionalidad, que era una pista, hasta que los mismos responsables de la película dijeron que no, que esa, la ficha en principio iba a ser siempre la misma, que luego se pierde, encontraron otra ficha del dominó y ya está. O sea que no llevaba a ninguna parte, pero ya había gente ahí comiéndose la cabeza intentando ver conexiones y claves que en realidad no se perseguían o no se buscaba ese efecto, digamos. No, es que David Lynch es mucho de eso. Yo creo que es que ya metía cosas por ahí por meter para que la gente se chinara. En Carretera Perdida ya hacía cosas así. Hay cosas que no encajan por ningún lado. Bueno, es que no encaja nada. Pero es que David Lynch es muy de eso. Sí. Yo creo que ya directamente metía cosas para que la gente buscase rollos y se. Pero tampoco te importaba mucho, la verdad. O sea, pero el tema está en que nadie sabía quién había matado a Laura Palmer, ni siquiera en el reparto. Y aquí ya te dejo, Abraham, que digas lo que vas a decir, porque Ray Wise, él no tenía ni idea. El personaje de Ben Holmes, que lo cogió David Lynch porque le gustó mucho 30 años antes en West Side Story, al actor, a Richard Weimer. Pues este actor, este personaje, rodó la secuencia en que acosa a Maddie, y bueno, la asesina y tal, y la rodó con todo el equipo allí y tal, para que fuera el mismo equipo técnico el que difundiera la voz de que el asesino era Ben Hur, engañando a todo el mundo, porque luego el asesino no es Ben Hur, claro. De hecho, se cuenta que luego Ray Wise, que era el actor que realmente interpretaba al asesino, no tenía ni idea de que él iba a ser el asesino hasta que minutos antes de empezar a rodar el episodio 14 le dijeron: mira, chaval, este es tu guión. Y se quedó a cuadros porque nadie sabía, ¿no?, que iba a pasar eso. Engañó y que a todo el equipo, porque es que rodó las secuencias del asesino con otro personaje para engañar a todo el mundo, a todos los actores y a todo el mundo. Bueno, ¿qué pensáis sobre este asunto de que sea? Ya hemos advertido que no íbamos a tener reparos con el tema de los spoilers. ¿Pero qué os parece que sea el propio padre? A mí me pareció dramáticamente genial. porque le imprimió, pues, primero una sorpresa, aunque cabe decir que en los medios de comunicación de aquella época filtraron bastante por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Cabe decir que como fue un éxito, llenó páginas y páginas de Twin Peaks, llenó páginas y páginas de revistas, y alguno pues le fue la mano o la pluma un poquito más de lo esperado y esto se acabó medio filtrando. Pero creo que estuvo muy bien porque le dio mucho más intensidad a la historia, puesto que el propio padre había matado a su hija y estaba torturado, ¿no? Cuando Bob llega y posee a ese hombre, transmite mucha más maldad haciendo eso, ¿no? En lugar de ser cualquier otra persona, que todo se ha dicho, había bastantes personajes con motivos para matar a Laura Palmer mucho más que su padre, pues acentúa la tragedia en el hecho de que es alguien más próximo y además alguien muy querido para ella, ¿no? A mí me gustó mucho, la verdad, creo que fue muy, muy acertado, un poquito pues amago, un poquito hecho así, un giro inesperado, quizás también bastante procurado, pero bastante efectivo, en mi opinión. Bueno, pero que no la mata su padre, que la mata Bob, ¿sabes? Claro, claro, exactamente. Es que yo niego que la mate su padre, la mata Bob, y de hecho Bob no solo mata a la hija del pobre, sino que mata también a la prima de la fallecida. O sea, es matar dos veces a la misma mujer prácticamente. Aparte de que, si os fijáis, Bob desea arduamente de que sea descubierto Leland. No quiere que Leland pase y nadie lo culpe, porque hay una escena en la que Leland está a punto de mostrarle el cuerpo de Maddie cuando le va a enseñar los palos de golf a la gente Cooper, si os recordáis. Sí. O sea, que Bob es muy retorcido, porque en realidad lo que quiere es que acabe pagando todavía más Leland y que sea descubierto y que todo el mundo sepa la atrocidad que ha cometido, ¿no? Eso está muy bien. De hecho, el propio personaje va dejando pistas, porque si os acordáis, van extrayendo de las uñas de las víctimas nombres con letras y acaban formando Robert, es decir, Bob. Que de hecho eso se sabe al final, ¿eh? Exactamente, pero realmente esto luego inspiró el que, no sé, a mí me recuerda luego lo del silencio de los corderos, el insecto este que lo dejaban dentro, o sea, lo dejar pistas dentro del cuerpo de la gente hasta ese momento no se había visto, y el propio asesino va dejándole bien claro a todo el mundo que él es el asesino, aunque no pueden dar con él, porque él es un ente etéreo, ¿no? Y la verdad es que eso me parece fascinante. A la vez es un ente etéreo, pero tienen ahí al manco, que es como un radar, lo ponen y entra en modo Hellraiser y se excita cada vez que lo tiene cerca, como una especie de radar, y lo utilizan de hecho así, porque si recuerdas lo llevan al hotel para descubrir al asesino, porque es el que detecta el espíritu de Bob, y encima además ahí es cuando la lían, porque no cogen lo que tienen que coger. A la vez no le hizo mucha gracia lo de las letras, lo veía muy gore y protestó, pero no lo consiguieron quitar. Y el capítulo piloto que se rodó, Lynch, ya, bueno, ya hemos dicho que Lynch no hacía mucha gracia esto de la televisión y pensaba que esto no iba a triunfar absolutamente nada. Entonces hizo un final para el capítulo piloto. O sea, él rodó un final en el que el manco mataba a Bob, le disparaba y conseguía acabar con él. Pero luego lo terminaron quitando para el capítulo piloto, y si no triunfaba, pues lo iban a pegar ese final y lo iban a presentar en Europa como una película cerrada. Pero bueno, como triunfó, pues ese final por ahí quedó. Sí, he oído que está en algún vídeo, ¿no? Que en alguno de los vídeos se remontaron escenas por ahí por los siguientes capítulos y tal, pero... Bueno, tramas así interesantes había un montón, porque luego, aunque no todo estaba relacionado con el asesinato de Laura Palmer y demás, porque luego estaba todo el asunto este sórdido del Putty Club y tal, que aunque estaba relacionado, pero no tanto con el asesinato como con otros asuntos de corrupción, y ahí había un montón de gente. Realmente Twin Peaks era la cuna de un montón de gente corrupta y del mal estaba en ese pueblo, ¿no? En apariencia pacífico y un sitio tranquilo, que luego tenía un montón de secretos en cada piedra que levantaba. Es curioso. Para empezar, tenías una red de narcotráfico, estaban ahí los hermanos Renault con el Jory y el otro con la cocaína, luego tenías el puticlub ese de ambiente de mala muerte. Luego tenías a los propios oficiales de la jefatura, el sheriff y sus ayudantes, que formaban parte de una especie de sociedad secreta. O sea, para ser un pueblo tan pequeño, joder, la verdad es que tela. Y la trama de Lucy con el hijo, todo el tema de la venta de la serrería, el incendio de la serrería. Después, es que, y luego ya todas las tramas secundarias que salieron después, a partir del 16, que ya no merecen ni la pena. Pues, lo de la ardilla, de los picos gemelos. El mismo personaje de las orquídeas es un personaje peculiarísimo. Pues está la trama esa de venta de comida a domicilio, que ahí es donde salen personajes también más raros todavía. Si hay personajes raros, ahí salen todavía más raros. Sí, sí, sí, porque vamos, el tío este de las florecitas y demás, menudo personaje. Es que había cada personaje por ahí. Que madre mía, porque aunque la segunda parte de ahora vamos a hablar sobre esa segunda parte de Twin Peaks, no era muy buena, sí nos dio algunas cosillas interesantes, como el personaje de Winter Earl, que bueno, era quizá el invento más interesante de toda esa segunda parte de la serie, que no era muy buena. Sí, claro, ese fue ya el intento de volver a poner el candelero a la serie por parte de Lynch. Pero es lo que te decía antes, yo le veo un problema, y es que te anuncia todo lo que va a pasar. O sea, él quiere matar, están jugando una partida de ajedrez, y en esa partida de ajedrez, cada vez que se comen una pieza, él mata a alguien. Vale, uh-huh. En principio se empieza a comer peones, entonces empieza a matar a gente cualquiera, tal. Incluso a uno lo mete dentro de un peón gigante, lo empareda ahí dentro. Pero luego te cuenta que va a matar a la reina del baile. La reina de belleza, que va a hacer el concurso ese de belleza. Es más cutre que vamos. Hacer el concurso ese de belleza y que va a matar a la reina y tal. Y te van adelantando todo lo que va a hacer. Entonces, como tampoco tienes un gran carisma con los personajes que se va a cargar ya en ese momento, pues no sé, tampoco le veo yo gran interés a... O sea, tiene interés, sí, más que el que tuvo los otros capítulos. Pero tampoco le veo yo que sea un malo como Bob, como el principio, que no sabes absolutamente nada de lo que está pasando. Y no pasan más que cosas raras. Aquí todo te es anunciado, todo lo que va a pasar te lo anuncian. Sí, sí, sí. No, me gustaría destacar sobre Windomer, que es un personaje muy de cómic. No sé si lo hicieron deliberadamente así, pero es quizás el típico malvado de los cómics, ¿no? Porque acosa a sus víctimas disfrazándose, adquiriendo diferentes personalidades, y sobre todo está el detalle de que tiene el ayudante tonto, que en ese momento es Leo, recuperado de esa enfermedad cerebral o de ese daño cerebral que en teoría no se podía recuperar y que, por cierto, nunca se llega a aclarar de lo que pasa, ¿no? Yo lo estaba viendo y digo, madre mía, si esto parece en los típicos cómics de los años 60 donde aparece el villano ¡Os destruiré! Y detrás ese acólito allí detrás riéndole las gracias y apretando tuercas de sus maquinarias y tal, ¿no? ¿No os pareció que es un poquito sí, además, visualmente frankensteiniano o así, ¿no? Sí, porque además visualmente lo hacen distinto. En vez de hacer como antes, que digamos Bob está dentro y lo ves separado de Leland, aquí lo que ves es a este personaje, joder, que hay un momento que parece vampiro, o sea, tiene el rostro blanco, los ojos hundidos, color ceniza, y dices, joder, es más un vampiro que así que otra cosa. En cuanto a aspecto visual, yo creo que es un error. Además, luego queda un poco cutre porque descubre el pastel con unas escuchas. No sé, yo creo que falla mucho ese personaje como malvado para la serie. Sí, no es el mejor acierto de Twin Peaks, la verdad. No, pero una cosa, está muy claro que eso ya forma parte de esa segunda parte. A mí me gustaría que ahora nos hagamos un paréntesis para meternos en esa segunda parte. Se resuelve el caso de Laura Palmer. El agente Cooper ya se tendría que marchar de ese sitio. Realmente la serie tendría que haber acabado en ese episodio, pero justo cuando se va, como había habido algunas irregularidades en la frontera y demás, se las apañan para dejar a Cooper ahí en Twin Peaks y a partir de ahí, todas las tramas que se habían iniciado empiezan a no irse a ninguna parte en concreto, empieza a haber un montón de cosas que no llevan a ninguna parte. Yo recuerdo, por ejemplo, la trama de Lucy, la secretaria de la comisaría, ¿no? Sí, con el niño. Con el Dick este, que era el dependiente de la tienda de moda de hombre, el agente torpe este, Andy, con todas las, que además el Dick, el dependiente de la tienda, es un personaje que meten ahí de clavo con el asunto de que ella está embarazada y tal, y no se sabe muy bien quién es el padre, y da un montón de subtramas que realmente son insípidas, pero eso entre otras muchas. Se liga con la chavala joven esta que hemos dicho que estaba casada con el octogenario del periódico, o sea, sí. Yo creo que ahí no sabían qué hacer, no sé, es que luego trajeron también a la madre de la camarera de la WR, pero es que hay un montón de cosas. Mira, la trama de James, el motero, con, o sea, la rubia, no con coger, la rubia del, claro, del jaguar, no, y el marido coger, rico, es que es totalmente nada, es, sí, pero es que hay un montón, es absurda, es porque aburrida, no te cuenta nada, no te vale, no te sirve de nada, además ya se ha ido del pueblo, qué te interesa a ti el tipo ese ya absurdo, no, yo creo que era un poquito sensación de vivir, no, el hecho del amor adolescente, la mujer mayor, era una cosa que no pegaba en Twin Peaks, pero supongo que a lo mejor fue un banal intento de atraer a una audiencia joven o algo así, no lo sé, es pero una explicación luego, que encuentro tienes... yo sí. Pero es que la paternidad de Donna, que de repente cambia y hay una crisis familiar, o sea, ¿quién es mi verdadero padre? El humor cambia, con... de ser un humor así más sutil, como cosas de segundo plano o cosas tal, a un humor más socarrón y más, pues eso, el tipo este que es muy extravagante y el que el vende Paulina, que es como un bufón, sí. Entonces pasan como un humor más tosco, más bruto. Y de hecho, con el personaje de Ben Horn, que hasta ese momento había sido muy interesante, hacen una auténtica tropelía poniéndole ahí a jugar con soldadito de plomo, pierde completamente la chaveta y intentan recuperar ahí de una forma muy rara. Luego vemos además a Audrey y a Bobby, que son dos personajes que no tenían ninguna química ni nada, empezando a tontear cuando el otro estaba con la otra. O sea, no sé, empieza a ver ahí un montón de cosas que no conducen a ninguna parte. O sea, realmente... La serie se pierde. Está claro que los productores no querían perder el filón. La serie ya se había acabado porque el caso principal ya estaba solucionado. Acabaron ellos. Yo creo que realmente no sabían muy bien qué hacer, y lo que hacen es intentar continuar con la vida de estas personas. Al final de la serie, hasta que no le dijeran la serie se ha cancelado, ellos no querían desvelar quién había asesinado a Laura Palmer. No querían. Y la serie fue la que les obligó a desvelarlo. O sea, ellos mismos fueron los que se cargaron la serie. Y eso se nota bastante. Luego, claro, los últimos episodios, pero los últimos ultisísimos, sobre todo el último, cuando ya se ve que ya llega David Lynch, que además que es el que dirige el último, bueno, intentan poner un poquito de orden, aunque no resuelven todas las tramas, pero sí es verdad que la serie acaba más o menos como cabría esperar de Twin Peaks, con un episodio así impactante. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, que está claro que hay dos series, hay dos Twin Peaks, y hay una que mola mucho, que es la primera parte, y otra la segunda. Aunque no os fiéis del tema de las temporadas, porque sí es verdad que la primera temporada es muy corta y la segunda dura un poquito más, y los primeros episodios de la segunda temporada casi corresponden a ese primer Twin Peaks bueno, entre comillas. Es luego en cuanto ya se resuelve el caso de Laura Palmer, cuando ya toda la cosa se viene abajo. Una cosa os voy a preguntar. ¿Cuál es vuestra escena favorita de toda la serie? Pues yo me quedo con el final, porque a mí la habitación roja en el último capítulo me encanta. Es que es tan raruna, es que es espectacular. Hay que hablar de cómo se hizo esa escena y cómo surgió esa escena. Sí, porque esa se escena al revés. Sí, pero esa escena se le ocurrió a Lynch más o menos como pasa en la serie, las cosas a Cooper. El Lynch estaba por ahí, se apoyó en un coche rojo y dice que le vino la escena a la mente así, ¡fuas! Y le vino la escena de la habitación roja y tal. Y estaba allí, además, Little Mike, que es el actor enano, vamos, que es Michael J. Anderson, que le llaman Little Mike. Pues este actor sabe hablar perfectamente fonéticamente al revés, porque era un lenguaje secreto que usaba él con sus amigos en el instituto. Entonces se le vino esa escena, y le vino ya la escena con el enano hablando al revés, que claro, esa escena está completamente rodada al revés. Además, este actor también tiene problemas en las piernas y tal por su enfermedad, entonces aprendió a andar ya bastante mayor, entonces no andaba bien, y además rodaron toda la secuencia, la rodaron al revés, incluso hablando al revés, que luego al montarlo, por eso queda esa forma de hablar tan peculiar y esos movimientos tan extraños. Eso dicen, sí. Pero no sé, el caso es que tú parece que se habla al revés, pero tú lo entiendes. O sea, realmente si te fijas, se entiende. Llegan a vocalizar las palabras y todo. E incluso en el doblaje, más o menos. ¿Qué versión has escuchado? Porque yo no. En la original te pone el subtítulo en inglés. En castellano hacen como una especie como de cambiarle el tiempo a la voz y la ponen un poco como. pero en la original es distinto, ¿eh? No, yo lo he visto, esa, además esa escena hay que verla en las dos versiones, y yo en inglés te garantizo que también, o sea, realmente yo no sé cómo lo harían, pero realmente llegan a vocalizar, o sea, yo entiendo las palabras, cuando ya sé lo que están diciendo, pues si no tienes subtítulos es imposible, pero con claro, subtítulos claro, por eso, por el subtítulo, le entiendes. Sí. Pero bueno, la verdad es que ese último episodio con el agente Cooper entrando y saliendo, y sobre todo las escenas de la actriz de Laura Palmer ahí con los ojos blancos gritándole a la cámara, es que da miedo, es que ese momento es espeluznante. Sí, es cuando chilla, te das un susto del patín, pero que luego además ves muerta a la Annie, pero luego es otra, luego entra por un cortinaje, sale por otro, de repente Cooper está herido, pero luego se descojona, le sirven un café, el café es sólido, luego es pastoso, luego es líquido, es que es rayante. Y además todo eso para llegar a esa habitación, entra en el bosque desapareciendo tras una cortina que luego desaparece mientras el serie se queda afuera. Es que es muy rayante, a mí me encanta, o sea, es que te quedas ahí como cuéntame lo que quieras porque estoy atrapado, porque sí, señor. Ya duró 15 minutos y te quedas ahí atrapado. Y luego que además el negro esté cantando el Sycamore Tree, que es espectacular. Sí, señor. Muy buena escena. A ver, Raúl, cuéntame tú. Sí, yo la verdad es que tengo el corazón partido. Una que también es bastante icónica y a muchos fans les encanta es la aparición de Runette Pulaski, ahí en las vías, ensangrentada, catatónica, que ocurre, no sé si es en el primero o segundo episodio, que es muy fuerte y la verdad es que fue todo un shock. Pero a mí personalmente, iba a decir esta, ¿eh? Pero luego me ha venido a la mente la escena en que Leland mata a Maddie, y creo que también es uno de los momentos más álgidos de toda la serie por la frialdad que tiene, por el hecho de que vemos como gradualmente Leland se va convirtiendo en Bob y Maddie empieza desconcertada y termina aterrada, y luego parece que al final cuando la mata, como que el director no quiere tomar partido, quiere que tú experimentes lo que creas conveniente. No sé, consigue que adoptar una distancia entre lo que está sucediendo y el espectador que te deja atónito. Yo sinceramente creo que es uno de los momentos más peculiares que he visto en toda mi historia como seriadicto. Me dejó fascinado, ¿no? Es una muerte que tú esperas tragedia y tal, y no, te lo pone de una manera sencilla, pero a la vez fría y absorbente, y es que cuando acabas no sabes ni qué pensar, ¿no? Creo que está muy lograda esa escena y marca un poco lo que es la esencia de Twin Peaks. A mí me encanta. Sí, completamente de acuerdo. ¿Abraham? Pues yo te voy a decir, bueno, la mira de Bob saliendo detrás de la cama y eso también me impactó bastante, pero yo te voy a decir la del camarero cuando está Cooper en el suelo, y es, o sea, está, te atrae esa escena, está muy bien, pero a veces desesperante, ¿no? Porque estás viendo ahí que se está desangrando y el camarero, la leche, se le va a enfriar, no se va a tomar la leche. Se la dejo aquí. Fírmeme la nota. Firma la nota. Y tú como, me cago en la leche, pero... ¿Qué pasa aquí? Y es una escena que me gusta mucho, esa escena. Consigue mucha tensión y mucho... Te pone así de los nervios. Bueno, yo no voy a decir que sea mi escena favorita, porque yo tengo muchas. Pero es una escena que ahora, cuando he estado revisionando otra vez la serie, no pude evitar vérmela dos o tres veces, porque no podía parar de reír. De hecho, rebobiné el DVD varias veces, porque fui para atrás con el DVD varias veces, porque de verdad es que me encanta. Y es una escena en la que está Ben Horn con su hermano ahí hablando en su despacho, y de repente entra el padre de Laura Palmer, que ya se le ha puesto el pelo blanco y demás, y entra, se pone en el marco de la puerta y se pone a cantar. No sé qué. Y se miran los dos hermanos y se ponen a bailar ahí, pero de forma completamente ridícula. Uno se sube encima de la mesa y siguen ahí bailando mientras el otro no para de cantar. O sea, es tan delirante que realmente me encanta. Y yo, esta segunda vez, no la recordaba la escena, me pilló completamente con el pie cambiado. No pude parar de reír y me la vi dos o tres veces porque, bueno, toda mi mujer y todo diciendo, pero ¿qué te pasa? Escenón. Rescata un poquito todos esos elementos así del delirio total y absoluto que encontramos en Twin Peaks, porque en Twin Peaks hay de todo, aunque bueno, la verdad Que ya sí. Estamos llegando al final, ¿no? Sí, sí, sí, estamos ya un poco llegando al final, creo que ya estamos. Hay que ir puliendo. Pues Twin Peaks no se iba a llamar Twin Peaks, se iba a llamar Paso del Noroeste. Y además iba a estar situada en un pueblo real de Dakota del Norte. Pero los tipos del pueblo, o sea, los dirigentes del pueblo quisieron también meter mano en el guión porque decían, no queremos que salga mal nuestro pueblo y tal. Y entonces se la llevaron a un pueblo ficticio, Twin Peaks, y ya la cambiaron al estado de Washington, ya, frontera con Canadá. Bueno, una cosa que no hemos citado y que a mí me gustaría, porque es un actor que me encanta, que es Michael Parks, que ahora todo el mundo reconoce porque fue el actor que Quentin Tarantino descubrió. Y que ahora todo el mundo reconoce por ser el sheriff, ¿cómo se llama este sheriff? Earl McGrew, que salió en Kill Bill, en los, aunque ahí hizo un doble papel, pero luego también hacía de un proxeneta ahí sudamericano que salía en la primera escena de Abierto hasta el Amanecer, y que aquí en Twin Peaks tiene el papel de Jean Reno, que era muy joven, la verdad es que no tenía el carismón que tiene ahora, pero que hace un papel bastante interesante, el Jean Reno este. Y no lo hemos citado antes y que me acabo de acordar ahora y creo que deberíamos hacerle el tributo. Así que vamos a ir... ¿Y qué me decís del doctor Jacoby, el psiquiatra este? Que está basado en un personaje real, un etnobotánico. Sí, que además va con gafas de 3D, de estar con un lente rojo. Qué pena, tío. Sí, sí. Pero yo no sé qué me acojo nada más. Si es que tengo un cristal rojo y otro azul, es que el tío en el despacho esté su tumba en una hamaca, con una palmera falsa, con una, atrás una foto... del trópico y música ambiental de olas, esto tiene que ver con que se basaron en un personaje real, en un etnobotánico, Terrence McKenna, que vivía en Hawái y que además estudió los hongos psicotrópicos. Entonces tenía su que aquel la cosa. qué tipo. Bueno, vamos a antes de llegar ya a las conclusiones finales y ya tenéis vuestros minutos de gloria, vamos a acabar con nuestros queridos amigos oyentes, porque yo no sé si nos va a dar tiempo a leerlos todos, porque hay un huevo aquí de comentarios, como por ejemplo Sirk Bimor, que dice: tenía buena pinta, sobre todo por la novedad, la serie Twin Peaks, y parecía inquietante. Luego me empezó a horrorizar, la música me ponía nerviosísima y sinceramente cuando el asunto se desmadró por terrenos paranormales perdí todo el interés. De hecho, no recuerdo cómo acababa. Pues tenemos también a Jaime Mirallo Jan, que dice: el mejor episodio piloto de la historia y el tipo de pelo largo blanco en su primera aparición, terrorífico. En esto estoy de acuerdo, porque sí es cierto que es uno de los episodios pilotos más celebrados de la historia del cine. ¿Qué me decís, chicos? Bueno, yo por, básicamente sí, aunque le pondría alguna matización, pero sí. No, para mí no es el mejor episodio de toda la serie. Para mí el mejor es el final. Pero, oye, teniendo en cuenta cómo arrancan muchas series, creo que este deja huella, y una huella muy, muy laureada, ¿eh? Muy solemne. Y para mí sí es uno de los mejores, bueno, es de los que más me gusta, porque se centra en lo que es la investigación policial y es la parte igual que más me gusta de toda, sí, la serie. Es muy fresco, y también es muy fresco, claro, te coge en el inicio, descansado. Sí. De todas formas, no apunta a lo que va a ser luego la serie, ¿eh? No, es que sí, es verdad que es más una serie de investigación. De hecho, el momento en el que el agente Cooper está examinando el vídeo y descubre que hay un motorista implicado en todo este asunto por el reflejo en el iris cuando la chica se acerca a la pantalla, me parece brutal, ese es un escenón increíble. Seguimos con los oyentes. Elmo Payne dice: David Lynch en estado puro. Ignacio Cano Barbadillo dice: ver a David Mojabragas Duchovny travestido no tiene precio. Manuel Lafuente Salinas dice: curiosos métodos los de la gente Cooper, descartar o confirmar sospechosos tirando piedras a un bidón mientras pensaba en el individuo. Sí, la verdad es que eso es... Lo que quieras, pero la gente Cooper, según llega, parece que está de vuelta de todo y que sabe todo, porque está ahí el sheriff, que no se empapa de nada, y el otro parece que viene, está de vuelta de todo. Qué cosas. Dice Grechi Arteaga, no sé si es verdad, pero una vez escuché o leí que David Lynch no quería hacer una segunda temporada, pero que lo obligaron por contrato y que su forma de vengarse fue esa. Igual es una leyenda urbana. No, la verdad es que David Lynch se desvinculó completamente. Sí. Bueno, Juan Nadia dice: sí, es verdad, era todo un fenómeno social en la época. La revista es tipo Teleindiscreta con el titular ¿quién mató a Laura Palmer? Todo un boom, vamos. Y hasta sacaron libros de la gente especial que investiga el caso e incluso el diario secreto de la susodicha. Tremendo todo. Pero lo que ya de verdad es de traca es el episodio de Muchachada Nui, que parodia la serie con el agente M. Indurain Cooper. Esto se ha mencionado. Lo que he comentado antes. Hay que verlo. De todas formas, mira, he comentado varias cosas de lo del capítulo este de Muchachada Nui. Pero una cosa que no he comentado, pero que es de lo más divertido, es cómo se descojona de la inclusión de Bob. Es para ver cómo se ríen de David Lynch en cuanto a la forma de meter a Bob. Pero de verdad, verlo porque es hilarante. Y, en cuanto y si a los... me permitís, perdón, ya que estamos hablando de parodias, hay una muy curiosa en la serie Sick que se hizo celebrando el 20 aniversario de Twin Peaks, ¿no? Es el capítulo 12 de la quinta temporada, titulado Dual Spires, que se traduciría como agujas dobles, y bueno, pues como he dicho antes, es una recreación de los actos en plan coña, ¿no?, de lo que sucede en Twin Peaks, pero la gracia que tiene es que aquel que vea este capítulo pues podrá ver qué tal le ha tratado el tiempo a unos cuantos personajes de la serie. No son los personajes más icónicos y característicos, casi ninguno, pero hace gracia volver a ver a Bobby Briggs, bueno, a los actores que hacen de Bobby Briggs, la chica que hacía de Laura Palmer, a Harold, el amigo de Laura que salía, el botánico, a la mujer del leño, a Leland Palmer, a Lana, la esposa del alcalde, y sobre todo comprobar que por ser infen, Audrey Horne, la verdad es que no pasan los años, porque a mí me sigue enamorando en este capítulo tanto como me enamoró en su momento. Bueno. Y en cuanto a los libros que habéis dicho y el humor, también hay oficiales, hay una guía de acceso a la ciudad de Twin Peaks, que es una parodia de una guía típica turística, donde está publicada por la Cámara de Comercio de Twin Peaks y se puede ver la historia local, incluso aparecen las canciones de la lista de la máquina del bar, y hay un chiste, porque sale, así privado, porque sale Lynch y Frost en una página doble, en un anuncio, como Tiny Tom, taxidermistas. Sí, la portada es una tarta, ¿no? Me suena que la portada es como una tarta, justo la portada delantera, sí. Creo que es el pico, sí, creo que es un corte de la tarta de cerezas, me parece, me suena haberlo visto. Porque es que aquí no hemos dicho, pero las tartas son muy importantes. De hecho, me hace mucha gracia porque al principio parece que son todos unos tragaldabas, porque la gente Cooper lo único que hace es disfrutar de las tartas y disfrutar del café, y de hecho llega a decir... Ya sé lo que es Twin Peaks. Twin Peaks es el paraíso donde van las tartas cuando mueren. Dices, va, esto ya le vale. Y donut va, y donut viene, y tarta va, y tarta viene. Bueno, seguimos con los oyentes. Enrique Gómez dice: 1. Mal rollo. 2. No me enteraba de nada. Y 3. Me ponía muy mucho y bastante la tal Sherry Lynn Fenn. Aunque muchos años después me hice un total incondicional de David Lynch y de cualquier cosa que se le pareciera. Jorge Salán dice que no ha visto la serie. Santiago Díaz González dice: no hay serie en que los personajes se peguen el lote con más ganas ni que tenga unos pibones como la serie Twin Peaks. Santos Oliva Muñoz dice: una obra maestra de la televisión. Efectivamente, la última parte de la serie fue fallida. Todo el asunto de Windon Earl creo que no interesaba a casi nadie. Pero creo, sin embargo, que el último episodio es el mejor de toda la serie. Curioso que la lección de Bob, que tanto Cagüe dio al público, fuese como fue, pero sin duda esto lo contaréis en el podcast. Lo hemos contado. Abraham Ávila Rodríguez dice: la verdad, no la he visto. Cuando estaba emitiéndose era mi época adolescente y tenía otras cositas en la cabeza. Y sinceramente, siendo de David Lynch y la poca gracia que me hace este director, la única peli que me gusta de él es El Hombre Elefante, y es la que menos David Lynchiana es, por decirlo de alguna manera. Dudo mucho que vaya a verla, aunque no sé. Veremos qué comentáis. O sea, hay mucha gente que está pendiente de lo que digamos para verla o no. Manuel Callejo del Álamo dice: dio un toque de calidad cinematográfica que las series no tenían hasta ese momento. La mezcla de culebrón y thriller sobrenatural no ha sido igualada. Es una clara inspiradora de Expediente X. El episodio final es puro Lynch, para bien y para mal, a la altura de Carretera Perdida. Nadie ha filmado los sueños como Lynch. Y luego nos pide una cosa así que sencillamente no puede ser. Lo siento mucho, Manuel, pero no puede ser lo que nos pides. Madre mía, hay un montón. Vamos a ir... Pues, no nos dejas con la intriga. No, este hace que nos suelta ahí, como la serie, nos el suelta ahí. Pide algo, el clijado, y ahí nos deja. No, nos pide que pongamos un tema de la serie, pero no lo podemos poner. Ah, pues ya he dicho yo que no es Creative Commons. Exactamente. Rocío Acosta Romero de Tejada dice: el gesto de hacer como que vas a tener una arcada y exclamar ¡está buenísimo! Se ha convertido en una broma recurrente para mí. Fuego camina conmigo. Y joder, hay un montón. Mira, vamos a acabar con dos, así que no hemos leído nada, porque luego la gente empieza aquí a debatir entre ellos. Nuria Flores dice: en su momento fui como loca en busca del libro El diario secreto de Laura Palmer, y tras haber leído tras haberlo leído me quedé igual de intrigada. Si mal no recuerdo lo que escribió la hija de Lynch. En fin, Twin Peaks supuso un enorme giro a las series televisivas, sentando un precedente en cuanto a ambientes malsanos y personajes estrambóticos para series como la recién reeditada de Hunger, Perdidos y la indiscutible American Horror Story. ¡Saludos! El Agri Pequeño Ermitaño dice: esta serie es algo así como Death Note, mitad de serie gloriosa, mitad de serie mierdosa y capítulo final más o menos decente. Nos quedan tres. Ángel Alberquilla, que dice: una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Recomiendo el libro David Lynch por David Lynch. Bueno, en donde el director revela curiosidades interesantísimas sobre esta mítica serie. Penúltimo, Onicron Isidro dice: gran serie que marcó mi adolescencia. Badalamenti realizó una banda sonora a mi parecer insuperable. Esa ambientación de pueblo perdido en la montaña y misterios en resolver con algo de humor, miedo e incluso erotismo, una serie única en su especie. Y acabamos con Igor Ortega, que dice: yo recuerdo que de pequeño los anuncios en Telecinco, pero nunca la vi. Hace poco la volvieron a poner en 4 en horarios decadentes. Espero escucharos y que me animéis a verla. Fin, ya está. Joder, macho. No escribáis tanto, hijos míos. A partir de ahora, también se editó la Gaceta de Twin Peaks, que también era un chiste, era una especie de periódico local en el que venían cosillas de la serie. Incluso salieron los cromos, como los cromos de fútbol, que venía el futbolista por un lado y por detrás te venían los penaltis que había hecho, los que había tirado, los tal. Pues lo mismo, pero con los actores y el equipo de la película también. Bueno, minuto. Ahora que hablamos de. Perdón. Ahora que hablamos de libros, a mí me gustaría desmentir que Fuego Camina Conmigo, la adaptación televisiva, sea la versión cinematográfica del Diario Secreto de Laura Palmer, ¿eh? No es, incluso hay ocasiones en que se contradicen unos y otros. Bueno, llegamos a las conclusiones finales, últimos minutos de gloria para ya hablar en vuestra opinión sobre el juicio a vuestro criterio que merece esta serie y ya las últimas palabras. Vamos a empezar por orden alfabético. Abraham Gizorso, Twin Peaks. Pues mira, como te van a dar los demás un juicio y yo tengo poco juicio, yo te voy a hacer muy rápidamente la receta de la tarta de cereza de la doble R aconsejada por el agente Cooper. Ingredientes para la masa: una taza y media de harina de trigo, media taza de margarina, un cuarto de taza de agua. No me lo puedo creer. Se mezcla con un tenedor la harina con la mantequilla, se le echa el agua y se termina la masa con la mano y se forma una bola, se mete en un fil y se deja en la nevera de 6 a 8 horas. Para el relleno, 3 tazas de cerezas maduras sin hueso, 1 taza de azúcar, 1 taza de agua, 1 cucharada de azúcar vainillado, 3 cucharadas de maicena. Se cuecen las cerezas durante 5 minutos, se reserva el líquido, se mezcla el agua, el azúcar, la maicena, las cerezas, se cuecen durante 5 minutos más hasta que pese un poquito, se le añade el líquido de la primera cocción de cerezas, se cuecen un par de minutos más y se reservan. Luego ya se separa la masa en 2 bolas, en una de las bolas se pone de la tarta de la gente Cooper. Para vosotros. Por favor. Eres consciente de que estás compitiendo contigo mismo y la sintonía del coche fantástico, ¿no? Lo diste de carrerilla todo. Kurt, acabamos de tener un momento Twin Peaks. Total. Sí. Venga, Kurt, tu momento. Bueno, pues yo voy a decir primero, como he dicho, animo a todos los oyentes a que la vean, si no la han visto. Asegurarles, eso sí que es bastante David Lynch, o sea que si no le gusta al oyente nada David Lynch, que ni pruebe, que tampoco se deje llevar exactamente por lo que hemos dicho, porque tampoco es una serie en la que la maldad, los extraterrestres figuren mucho, pero se va a encontrar una colección de personajes principales y secundarios absolutamente surrealistas, unas situaciones a veces divertidas, a veces terroríficas. Y si no quiere verse la serie, sí que por lo menos se vea la primera completa y de la segunda temporada hasta que se resuelve el asesinato. Yo de todas formas, aunque luego sean las tramas más pesadas, recomendaría verlo todo, pero si esas tramas pesadas cansan, que se salte por lo menos a los dos últimos, a Miss Twin Peaks y Más allá de la vida y de la muerte, porque ya digo, esa escena final en la habitación rojo es espectacular. Bueno, y por último, Raúl Martín. Hombre, pues me hace mucha ilusión acabar, porque así todo el mundo está pendiente de mí, a ver si no la cago. Bueno, a ver, venga, que empiezo. Para mí, coincido con muchos oyentes lo que se ha dicho antes, y la sombra de Twin Peaks es muy, muy alargada. Así, a bote pronto, me salen claramente como inspiraciones de Twin Peaks, Doctor en Alaska, Expediente X, Perdidos y una infinidad de series de la HBO que, como he dicho antes, tendrían sus puntales de semejanza, sobre todo en Carnival, pero yo también encuentro bastante parecido a Dos Metros Bajo Tierra. Sobre Twin Peaks, pues para mí claramente es una serie realmente revolucionaria, que ha aguantado, para mi sorpresa, fantásticamente bien el paso del tiempo, con un guión y un desarrollo sencillamente fantásticos. Como pero, yo apuntaría aquí que le sobra tanta escena de humor y le falta concentrarse en aspectos más misteriosos y más conspiranoicos, que personalmente a mí me interesaban y me dejaron un poquito aquí a medias. Y bueno, pues decir que ya desde el principio los planos y los enfoques, tanto los enfoques y los paisajes, tenían un tratamiento muy, muy cinematográfico. Y que es eso, ¿no? Estamos ante historia pura de la televisión y una verdadera serie que marcó un antes y un después. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. La verdad es que es una pena que después el producto, con tal de intentar seguir sacándole partido a la gallina de los huevos de oro, intentaran extender esto y estirarlo como si fuera un chicle, y al final la calidad se acabó diluyendo. Fue una pena, porque si la serie hubiera durado un poquito menos y hubiera durado lo que tenía que durar, lo que era lógico, lo que le pedía la serie, que era sacaba lo de Laura Palmer y se acabó, ¿vale? Seguramente estaríamos hablando de un clásico mayor, pero quizá esos episodios finales, esa segunda parte, que como decimos, quizá mancilló el resultado global. Pero bueno, aún así está claro que, como todos habéis dicho, estamos hablando de un clásico. Para entender bien las series de televisión de gran calidad que tenemos actualmente, inevitablemente hay que hacer un homenaje y un tributo a Twin Peaks, y cuando menos hay que verla. Yo no creo que nadie, ningún amante de las series de televisión de la actualidad, puede ir por ahí por el mundo vacilando de que le gustan las series y que es HBO y todo lo que tú quieras si no te has visto Twin Peaks. A mí me hace mucha gracia gente que va por ahí de que es súper serie adicto y todavía no ha visto esta serie. Pues muy mal. Aunque hay muchas series por ahí que a lo mejor también habría que ver, aunque sean un poquito más antiguas. No estaríamos hablando de Twin Peaks aquí en la órbita de Endor si no lo mereciera. Así que, muchachos, os doy las gracias. Y los oyentes que no lo hayan visto, que la vean. Y los que hace tiempo que no la ven, que la vuelvan a ver. Un saludote, muchachos. Un saludo. Bueno, pues, es el origen. Hay que verla. El origen de todo. Bueno, pues un saludo para todos los oyentes. Y ahí queda un palíndromo. Arroz dábale la baza a la zorra. Y Raúl. Yo lo siento, pero ya no puede volarlo, así que me despido. Hasta luego. En el poblado de Twin Peaks, la joven Laura Palmer ha aparecido muerta. ¡Qué pena! Todo el pueblo lo lamenta. El FBI manda a su hombre más destacado, el peculiar agente Cooper. El sheriff Truman le espera, como no, comiendo sin parar. Tú, Bozenov. Siempre te estás metiendo con la gente. Te vamos a tener que aplicar un correctivo. Suélteme. No puede. Soy una voz en off americana. Oye, no, americana. Te voy a pegar dos puñetazos así, zarrapastros. Aquí lo llamamos zarrapastros, ¿no sabes? Hay que ir a la cárcel aquí. Anda. Gilipollas. Oye, Lucy, ¿tienes por ahí un par de rosquillas para mí? Soy el sheriff. Estoy hambriento. Estoy hambriento. No puedo dejar de comer. Estoy aquí pillando una suerte de kilos así, en plan flotador. No sabes. Pues el agente Cooper está a punto de llegar. ¿Qué clase de hombre será el agente Cooper este? Estoy deseoso que venga. Hola, soy el agente Cooper. ¿Qué tal? Soy un genio, investigador. Agente Cooper, oye, que se nos ha muerto una chavala. La han encontrado ahí, todo muerta, ahí en una bolsa de plástico en la playa. Hijo puta, ¿es que no? Bueno, pues mire, es que, verá, me he traído nada más que una cinta de 90 para el informe de Dayan. Y como he grabado por una cara, el podcast Federals es como Cops, pero con FBI. Porque me quedan 10 minutos nada más de la otra cara. Una TDK de 90 que me traía una más. Es que se me han olvidado las cintas. Nada, que me quedan 10 minutos. O sea, que tengo que resolver esto, vamos, en un momento. Pero si es un caso muy complicado, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo lo va a resolver tan rápido? Sí, ya verá usted. Me he traído aquí los dados de rol de muchas caras y tal, y voy a aplicarlo a la investigación policial. Verás tú qué rápido vamos a acabar. ¿Cuántos sospechosos tiene? Pues tenemos, he estado entrevistando gente y hay 7 personas así que yo no sé muy bien qué hacer con ellas. 7 sospechosos. 7, pues no tengo ningún dado de 7, ¿eh? ¿Va a tener que quitar a uno o sospechar de alguien más? Hombre, ya puesto, pues la tía de la serrería tiene coartada, pero es que me cae más gorda y tiene algunos problemillas con la chinica que me gusta a mí. No la podemos meter, aunque no tenga culpa de nada. Ah, va, el 8, vaya. Vamos a ver, voy a sacar aquí el dado de 8. ¿Qué le parece? Qué raro, eso es un dado, eso es un... ¿Qué es eso? Esto es un dado, esto es una maravilla, esto es para jugar al rol. Es que no vive la vida moderna. A ver, vamos para allá. ¡Hala, ya está! Ha salido el 2. ¿Quién es el 2? Pues, agente Cooper, el 2 resulta que es el padre de la chica. El señor Palmer. Pues ya está, métale en la cárcel, directamente. Vamos, ya está, pero si no es muy seguro que sea él. No era mi sospechoso más sospechoso. El que tenía yo en la cabeza, fíjese. Da igual, ha sido él. No le dé más vueltas, ha sido él, ¿eh? No sé, no, parecía un hombre muy normal. Pues está como una puta chota, mátale en la cárcel y santas pascuas. Me voy. Dayan, he venido a Twin Peaks y he resuelto el caso, así que ya está. Así me sobra cinta para luego para el tren, que he visto unas florecillas por ahí. Lo mismo hago una poesía y la grabo, que todavía me van a quedar minutillos. Ahí va, ¿esto qué es? Eso es un croissant, o croissant, con chocolate por dentro, blanco y negro. Esto es una maravilla. Ahí va, ¿y esto lo ponen ustedes todos los días aquí? Sí. Yo no sé, el padre, la teoría de que sea el padre no se sostiene mucho, ¿eh? Voy a ver, tengo que coger unas cuantas piedras y una botella y a ver a tirar y demás, y me quedo aquí unos cuantos días y tal. Joder, ¿y esto qué es? Eso es una rosquilla muy buena. Pues nada, que me voy a quedar aquí, qué difícil que es este caso, fíjese, que no tengo yo ni idea de quién puede ser el malo. Ni idea, vamos, que me voy a quedar aquí, santas pascuas. Bueno, pues nada, ¿dónde se va a hospedar entonces? Pues no sé, en un hotel por aquí que haya muy bueno. El Hotel del Norte, que dicen que sale, tiene un espíritu de un enano y un gigante que se aparecen. A la gente así un poco chunga. Mira, trae floja, allí mismo. Vamos a ver si solucionamos. Ay, pobrecilla la chica esta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? No sé. Bueno, mientras vamos a comer un poquito. ¡Qué buena! La ensaimada esta. ¡Qué bueno! Dayan, oye. Que me voy a desayunar, luego te grabo algo. Una soleada mañana de primavera, en la casa de Nobita y Doraemon. ¡Doraemon! ¡Ya está otra vez el pesado de Nobita! ¡Doraemon! A ver si me da un cacharro y de esto que me ponga cuadrado y le pueda meter una paliza al desgraciado de gigante. ¡Sí, sí! ¡Toma! Mira, lo agarras por aquí, por el centro, con una mano, y lo subes y lo bajas 10 veces. Descansas un rato y lo vuelves a repetir 3 veces más. Pero si esto es una mancuerna, estafador, que era un estafador. ¿Estafador de qué, chaval? Pues no te vi el otro día un turbante mágico que te hacía invisible para que fueras a espiar a Shizuka. Y lo que me diste fue unos calzoncillos usados. Anda, anda, te voy a dar una cosa. El último programa de Afrikitown, un podcast dedicado a videojuegos. Y también encontrarás cine, series, cómics y en definitiva, todo lo que un trolazo como tú le gustará. Afrikitown, todos los miércoles o jueves en iBots e iTunes. ¿Y con esto podré volar sin usar el gorocóptero? ¡Sí, hijo, sí! Oración al gran Cachulo. Salve, Cachulo, que estás en Rilé, muerto pero soñando. Porque no está muerto lo que puede ya ser eternamente. Y con extraños eones puede morir hasta la muerte. ¡Wanjame, Cachulo, Rilé, Anjumbloctan! Son más tontos que mis Catonic. Hablando de TVOs. Y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandoetebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato. Porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVox? ¡Sí! ¡Sí! Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cougar 19 y Asier Huarte. Ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. No, no podemos seguir juntos. Rick. Tienes que coger el avión, Ilsa. Siempre nos quedará París. Que no me voy. Que te vayas, leche. Que me mareo en avión, colines. Y encima empieza post-cinema. A ver, lo he dicho antes, mujer. Bueno, pues nada, que si os gusta el cine, escuchad post-cinema. En postcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y Iva. ¡Un abrazo! Otro para ti. Muy bien, pues llegamos al final de este programa en el que hemos utilizado un montón de músicas muy diferentes. De hecho, debemos decir que todas las músicas que hemos empleado tienen licencia Creative Commons. Hemos usado de Skaven el LP Divine Intervention, del proyecto Nightbringer el LP Reflected Darkness, y luego hemos puesto algunos temas de una cosa que se llama Quimeras. Y que no sé muy bien cómo se llama el trabajo, me parece que se llama Pandemia, por lo que tengo aquí. Sí, Pandemia. Bueno, pues ya está. Y algo de Krzysztof Kurlowski, que también hemos elegido algunas músicas de esto. Y lo que estamos escuchando ahora mismo, que es nuestra pieza final, que solemos siempre poner para acabar esto, que, como no, corresponde a Pig Soul Factory, sugiriendo un crimen, se llama este tema. Pues ala, que como queríamos hacer una cosa así muy oscurota, porque Twin Peaks es así, tiene momentos como muy inquietantes, queríamos usar músicas inquietantes. Vale, pues eso, es todo lo que teníamos que decir. La próxima semana, más, mejor o peor o diferente. Así que nada, dentro de 7 días volvemos otra vez con otro programa de La Órbita de Endo. Recordad, escribirnos a... a ver cómo era. Esto es increíble. A nuestro correo, ¿vale? A nuestro correo, buscarlo y lo encontráis por ahí. En algún sitio seguro que está. Es que no tengo aquí los datos sobre la mesa. Y además de esto, pues recordad nuestra página web, laórbitadeendor.com, y nuestro blog, laórbitadeendor.blogspot.com. Vamos, que me lo sé todo de memoria. Además, nos podéis encontrar en Facebook, en nuestra fanpage de La Órbita de Endor, en Twitter también, está La Órbita de Endor por ahí rulando, en mi página personal, la mía personal, donde ahí podéis hacer la fricada que os dé la gana y todo eso. Vale, pues nada, orbitaendor@gmail.com era nuestro correo electrónico, que no me salía, leñe. Pues nada, dentro de 7 días volvemos otra vez aquí con lo que haya previsto. Adiós. La órbita de Endor.